Let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, señores, aquí estamos en una edición más de los podcasts de Fran y Quique. Voy a bajar esto, que no se me oye. Baja el Tonight. Aquí bien, estamos. Tío, oye, bien. La verdad que tenemos mucha ilusión de grabar este podcast, amigos, pero con este musicón creo que vamos a abortarlo y nos vamos a ir de copas por ahí probablemente, a una discoteca. Y probablemente este así, podcast sea más corto de lo que habíamos pensado en principio. Así que abortamos, señores. Esperamos que os haya gustado y que, bueno, que esperamos en una edición más de los podcasts de Fran y Quique, amigos. Hasta luego. Encantado de haber estado con vosotros hoy. ¿Cuánto dinero cojo? ¿100 o 200? 200 euritos. Bueno, señores, era una broma. No, es mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo no estamos? Era una broma. Nos quedamos con vosotros todo el rato que haga falta. ¿Qué pasa? Un saludo de parte de Quique, vuestro seguro servidor que está aquí hablando, y mi gran amigo de Fran Parejo, ¿vale? Muy bien, en un podcast más de los podcasts de Fran y Quique. Muy bien, Quique, encantado. Encantado, es un placer. Muy bien. Y bueno, podríamos empezar comentando, haciendo, antes de empezar en materia, comentando que, bueno, que la página web, el blog que hicimos, que tiene mucha mayor difusión que la página de Facebook, que se ha quedado obsoleta, ha tenido cierta acogida y tenemos un par de seguidores que han comentado que queríamos simplemente saludarlo. Uno es Ruboslav, ¿vale? Un abrazo, Ruboslav. Que es un chaval, por cierto, que tiene una página web que también hace podcast, que me he enterado hace dos días, que se llama Decadencia Occidental, ¿vale? Decadencia Occidental, prometo visitarla. Tiene sus podcasts y tal, y otro chaval que se llama Unshining, ¿vale? Unshining, sí, lo he leído, he leído los comentarios de Unshining. Un chaval muy majo, y sí, nada, sí. Que tengo yo la intuición que es o de Vigo, o es gallego, o es del norte de... Sí, bueno, del norte de Cataluña pegado a Andorra, una de dos, bueno, ya sí, que no lo confirme. En cualquier caso, hay mucha gente que no ha visitado, pero tío, que es que he visto el mapita ese que viene del blog de Gijón, de no sé cuánto. Eso está bien, coño, eso está bien, eso está bien. Todo esto lo hacemos para vosotros, chavales, que no se olvide. Así que bueno, que es importante. Y sin percibir un puto duro por ello. Es importante, bueno, que animemos a los podcasters, ¿vale? Que hacen esto. Muy bien. Pues para que la gente se ríe y tal, bueno, como el chaval este, el Ruboslav y José Viruete, por supuesto, que siempre. Gran pionero, ¿vale? Un abrazo para Viruete también, sí. Gran pionero, ¿vale? De los podcasts. Gran amiguete, gran inspiración y bueno. Lo que ocurre es que hoy vamos a hablar de un tema, Quique, que es un poco distinto. Hay que ponerse serio, efectivamente. Claro, hoy hay que ponerse serio. No es un tema cualquiera de la nostalgia, porque nosotros hablamos mucho de la nostalgia, pero hoy queríamos hacer algo diferente. Y sí, vamos a hablar de una cosa que está muy de moda, que es muy útil saber hoy, que soy un gran experto, que es la ejecución hipotecaria. ¿Qué opinas? Que no, coño, qué broma. Qué broma, hombre. No, hombre, que no. El podcast de la ejecución hipotecaria lo vamos a dejar para otro día, que no nos escuche nadie. Probablemente porque no interesa a nadie. Cojones. Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? En serio, vamos a ponernos pues serio porque la ocasión, lo requiere, sí, amigos míos. Vamos a hablar de un tema muy serio, ¿vale? Pero vamos a darle nuestro punto saleroso. Que por si no... supuesto, por supuesto. Vamos a hablar de un tema muy serio, pero desde nuestra óptica del cachondeo y el humor, ¿vale? Como por ejemplo el tema de cómo superar una ruptura cuanto antes. Cuanto antes, chaval, esa es la clave. Cuanto antes, hay que darse prisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando a ti te deja tu novia o cuando a ti te deja tu novio, no vamos a ser sexistas porque de todo hay en la viña del señor, cuando a ti te deja tu pareja, lo primero que piensas es, voy a morirme. Sin embargo, nadie se muere. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. ¿Cómo acelerar el proceso? Porque tú lo que tienes que procurar es salir cuanto antes de esa putada. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Bien, hoy vamos a intentar descifrar ese gran misterio, ¿verdad? Un misterio ciertamente insoluble, sí, pero la verdad que no tiene... se han escrito películas y libros sobre el amor y tal. Y esto es un, un poco lo de la ruptura, pero, tío, superar una ruptura un poco como lo de los ovnis. Es decir, hay gente que lo ha visto, pero claro, yo todavía, también dicen que hay gente que la supera rápidamente, pero todavía no he visto a ninguno. Hombre, es cierto que hay que poner mucho de tu parte. La verdad es que el tema, en una hora y algo, pues se quedará corto, pero bueno, intentaremos sintetizar. Antes, me gustaría comentar que, bueno, que vamos a intentar reírnos un poco de nosotros mismos. Eso que has dicho, por ejemplo, sintetizar es algo que debes ver. Por ejemplo, vamos por buen camino. Cuando te deja tu novia, debes de sintetizar, es decir, aprender a vivir sin tetas. Bueno, lo he improvisado, pero no muy es grande, muy grande, muy no bueno. Es un chiste tan brillante como los otros chistes, como decía Feminio Cansado. No es tan bueno como los otros chistes. Pero bueno, ahí queda. Bueno, bien, muy vamos bueno, a sintetizar. Bueno, yo quería decir una cosa. Es cierto que este tipo de cosas hay gente que puede estar escuchando esto que lo está pasando fatal, ¿vale? Sí. Por cierto. Pero entonces hay que aprender a reírse de uno mismo. Porque, mira, hay un gran autor de cine, que todo el mundo lo conocerá, que he visto miles de películas, que es Woody Allen. Qué grandísimo Woody entonces, Allen. Qué grande. Woody Allen derivó cierta. El tema del amor y la muerte es una constante en Woody Allen, ¿no? Sí. Haciendo un pequeño inciso. Y entonces... De hecho, tiene una película que se llama, que el título original es Love and Death, Amor y Muerte. O sea, casi nada, Amor y Muerte. Claro, que es la... O sea, casi nada, es decir, los dos misterios más insondables del... Amor y Muerte. Amor y Muerte. Ver, ¿Cómo se tituló aquí esa película de Woody Allen, la de Love and Death? El título en español es La última noche de Boris Grushenko. Una gran traducción, como podéis claro, ver. Claro, porque es... Porque, ¿qué ocurre? Que con ese título te echa para atrás y dice, esto tiene que ser una mierda. La última noche de Boris Grushenko. Esto Boris, es una película Boris antigua. Grushenko. Pero la película es buenísima, señores. Incluso a la altura o más, que agárralo como pueda. Es realmente comedia del absurdo, fantástica donde la haya. Que nos dejó perturbados de por vida. Entonces, ¿verdad? Bueno, Woody Allen empezó con este tipo de comedia, ¿vale? Sí. Y luego derivó hacia el drama. Pero luego, ahora llega un término medio y tal, y de hecho tiene una película que plantea la misma, se llama Melinda y Melinda, y plantea la misma historia de ruptura o de agitación sentimental, la misma historia la cuenta, en plan comedia o en plan trágico, y la historia es la misma. Sí, para y tú que a veces tú percibes, o sea, para que tú diversión veas. Y otras veces percibes sufrimiento. Pena. Entonces, claro, para que tú veas que tú puedes enfocar este tema... Como a ti te salga. Claro, del... como tú quieras. Entonces, bueno, yo Bien. Me gustaría enfocarlo de una forma divertida. A mí también. Entre otras cosas porque, desafortunadamente, seguramente, los que estáis escuchando esto, en algún momento de vuestra puñetera esto vida... Esto nos ha pasado a todos. Le ha pasado algo. O sea, esto es una cosa que le ha pasado a todo es más, el mundo. Es más, todo me ha pasado por aquí. O sea, nos vamos a poner de manifiesto nuestras miserias concretas, pero todo el mundo lo hemos pasado fatal. A todo el mundo le han dejado y todo el mundo ha dejado algo. Y se ha quedado seguro. Escuchando y cuando te ponen un tema de Alejandro Sanz... ¡Ah, hijo no sé de qué, puta, te odio! O de Laura Pausini, tío, tú lo escuchas... ¡Ah, Laura Pausini, zorra, vete, fuera, puta, y guarra! Tú dices, y te torturas más la mente y pensando vete de aquí, en la... Vete de aquí, Laura Pausini, vete con la... chica que te ha dejado. Vete con la puta de tu madre. Bueno, pues señores, la culpa no es de Laura Pausini ni de la puta de su madre. La culpa es, bueno, esa la culpa es tuya y de tu dependencia emocional. Pero... Muy bien, ahí quería yo llegar. Yo quería empezar por ahí. Justamente yo quería empezar por ahí. ¿Quién tiene la culpa cuando hay una ruptura? Bien, probablemente todos vosotros estaréis preguntando, amiguetes, amiguitas, todo el mundo en general se estará preguntando. ¿Qué he hecho mal? La culpa es del otro. ¿Qué he hecho mal? Obviamente. Eso es lo que has hecho mal. La culpa del otro. Eso es lo que has hecho mal. Preguntarte en qué he fallado. Ese es el primer fallo. ¿En qué he fallado? ¿Pero qué he hecho mal? ¿Con lo que yo la quería? ¿O con lo que él me quería? Muy mal, idiota. Hombre, muy mal. Hay veces que se hacen cosas mal. Por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que una de las cosas que... Bueno, a ver cómo encauzamos esto. Me gustaría citar las fuentes, ¿vale? Para que no... Que luego hay problemas con el copyright. Dale, cita. Y hay un gran autor que se ha dedicado a escribir mucho de esto, que es Fabio Fusaro, que tiene... Varios, Fabio Fusaro. Fabio Fusaro, que es argentino y que tiene... Bueno, es muy conocido en internet. Sí. Tiene tres libros que se llama... Aparte del foro que hice, la página web, y salí en intervenciones televisivas. Tiene tres libros que se llaman ¿Cómo conquistar? O La mujer de tus sueños, ¿cómo conquistarla? Otro que es Mi novia, manual de instrucciones. ¡Qué bueno! Y otro que es... Mi novia, manual de instrucciones. Ese es bueno, ese me lo apunto, tío. Y otro que se llama Mi exnovia. Mi exnovia. Que cuando ya la cosa está de puto culo, o ya que te ha dejado... O sea, que va encrechendo, ¿no? Y precisamente... Va encrechendo la sucesión de los libros, ¿no? Lo que la mujer que... de mis sueños, mi novia y mi exnovia. Claro, esa es la... ¡Qué bueno! Los grados, ¿no?, que va atravesando el tema. El cúmulo. Hombre, él dice una cosa muy graciosa para aprender a encajar la ruptura, que es que dice que cuando empiezas una relación puede acabar de dos formas. Una o en ruptura y otra en boda. O sea, en ruptura o en boda. O en boda. O sea, hombre, evidentemente. Y si terminara en boda... Bueno, no tiene por qué, hombre. Tú puedes seguir con tu novia aunque no te cases y seguir de por vida. Bueno, pero... Aunque lo dudo. Más o menos, pero... Aunque lo dudo. Pero si tú te casas y hay un matrimonio, ese matrimonio puede terminar o en ruptura o en muerte. Claro, se lo puede acabar de esa forma. En ruptura o en muerte, dice. Hostia, qué bueno. Claro, por tanto, de todos los posibles finales. O en la ruptura, o en la ruptura de la muerte, que sería una tercera alternativa ya un poco enferma, pero bueno, la ruptura de la muerte sería violar ahí, no sé. La necrofilia, ¿no? Necrofilia. Esto ya rayaría en la necrofilia o la necrofagia, que es aún peor. Entonces, bueno, Fabio Fusaro considera que... ¿qué has hecho mal? Pues lo que has hecho mal muchas veces es... Preguntarte qué has hecho mal. Eso, bueno, eso es para empezar a superarlo, ¿no? Pero ¿qué has hecho mal? Porque hay veces que se hartan de ti, hay que joderse. Eso ocurre, ¿no? Es totalmente y cierto. Y muchas veces... Dice, pero si es que yo la quería todo, le daba el culo. Pues muchas veces por darle el culo al otro... Efectivamente. La caga, porque es que te haces pesado. Efectivamente, haces pesado. Claro, tío. Pues es que es el tema. Oye, que no, coño, que no. Llamando no cada 10 minutos. Que no se puede decir tanto te quiero, que no se puede ser tan bueno, cojones, aprenderlo ya. Y lo dice alguien que, en fin, me voy a callar, pero es que de bueno que soy tonto. Bueno, me gustaría hacer otro inciso, y es que esto, bueno, nosotros somos hombres y lógicamente pues se nos escapará el tema de que porque las mujeres y tal. Pero que todo, me gustaría que todo lo que se comentase se sepa de antemano, sí, que se pueda aplicar a la inversa perfectamente. Efectivamente, bien jugado. Bien jugado porque no quiero que luego digan, es que como el podcast lo habéis grabado dos tíos y no había ninguna tía invitada al podcast, que ya estáis tardando, seguidoras, que sé que las hay. Las hay y ya estáis tardando en venir aquí a grabar con nosotros, Aquí tenéis que estar. Mira, ya están llamando a la puerta, mira. Venga, adelante. Sí, ahí bueno, cuatro. Cortamos el podcast. Vamos a una pequeña pausa que he visto por la mirilla que son cuatro tías que están muy buenas. Bueno, en fin, no, nada de sexismo, ¿vale? A lo que íbamos. Vamos a intentar hacerlo para satisfacer las demandas de chicos y chicas por igual, ¿de acuerdo? Bien, a lo que iba. Antes, un momentito. Dicho esto, enlazando con lo que acabamos de decir, ¿vale? Vamos a hablar, si quieres, de cuando las cosas van mal, porque antes de la ruptura, sí. Un momento, yo quería hacer un pequeño inciso solamente, ¿vale? Sí, sí, claro. Y además un pequeño inciso incidiendo en lo que hemos dicho anteriormente, no se puede ser tan bueno. Es decir, no se puede ser tan bueno. El 90% de las veces te dejan, probablemente te dejan porque has sido demasiado buena con tu novio y tu novio te ha puesto los cachos, que dicen en Argentina, o tú has sido demasiado bueno con tu novia y te han hecho lo mismo. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí tengo una frase inmortal que quiero que todo el mundo copie ahora mismo, que saque el bolígrafo y la copie y se la apunte, que dice lo siguiente: si quieres que tu pareja esté lejos de ti, acércate. Y si quieres que tu pareja esté muy cerca de ti, aléjate. Claro, coño, es que es así, psicología inversa. Hombre, mientras más encima esté de tu pareja, más ganas tiene de huir, porque antes se cansa de ti. Claro, esto lo, y al revés también. Esto lo explican en que muchas veces cuando las cosas tú ves que qué van pena, mal... Qué pena, perdona, Frank, qué pena que esto no lo hubiéramos aprendido antes, ¿verdad? Bueno, pero es que esto es la experiencia, que a muchos definen la experiencia como un peine que te dan cuando ya estás calvo, pero... ¡Qué bueno! Pero bueno, ahora lo sé, coño. Ahora de qué cojones me sirve, ¿no? Pero ahora bueno. Nada, pero bueno, tío, ya está, pero es que esto, la vida es así, hay que joderse. Bien, pues espero que este podcast lo estén escuchando niños de 5 años, ¿vale? Para que se aprendan la lección y no sufran lo que hemos sufrido nosotros el día de mañana. Así que venga, bueno, no sé, niños yo, de 5 años. Hombre, yo de estas cosas me río, pero sí es verdad que muchas veces te portas y tal, y cuando ves que las cosas están mal, que ahora hablaremos de cuando indicio de que las cosas van mal, sí. Muchas veces lo que te vuelcas es, dices, bueno, pues para que las cosas vayan bien, voy a estar todo el día pendiente de ella, o de él, ¿vale? Pero pues, se sobreentiende, voy a estar pendiente de ella. Para que no le falte nada. Y luego además me le voy a llevar a la playa, un hotel de 5 estrellas y tal, y te la vas, te dejas la talega. La tía está con el hocico, tío, que parece que se ha tragado 5 ladrillos, ¿vale? Con una cara súper seria. Te gastas la pasta y al final, para nada. ¿Por qué? Esto lo explican en Emparejados, que es otra página web muy buena, sí. Que intenta no ser sexista y además basa un poco la tesis, un poco el nudo central es en la dignidad como persona, ¿vale? Correcto. Y lo que consideran es que, bueno, que si esa persona pasa de ti es porque no te valora lo suficiente. Es entonces que también... tú, viendo mostrándole que estás tan súper disponible, sí. Pues te pierdes valor. Pierde y lo explican, claro, lo explican claro. Como un ejemplo, como por ejemplo, esos vaqueros que tienes antiguos, ¿vale? Que no te los pones ya, ¿vale? Y están ahí porque te has comprado unos nuevos Levi de puta madre. Y no va a ser ni puto caso. Entonces, claro, bueno, están ahí que den por culo los vaqueros antiguos. Claro, pero es que nadie, valora, si tu madre... nadie valora los años de servicios prestados. Claro, pero si tu madre llegara y diga, mira, estos pantalones los voy a rajar que son para trapos. ¡No! Ya lo quieres. Es verdad. ¿Por es qué? Verdad. Porque puedes perderlo. Es verdad, tío. Claro, entonces, tú estando tan súper disponible y tan servil, sí, lo que sí, hace sí. Es cagarla. O sea, cavando más tu propia fosa, más profunda, si cabe aún, tío. Efectivamente. Y la hostia será más dura. Claro, sí, lo que hemos dicho. Luego entonces no se puede ser tan bueno. Emparejado, en esta página web, Emparejado, que está muy bien, sí. Tienen un foro donde la gente comenta sus miserias, ¿vale? Que es muy divertido, pero bueno, hay que reír. Hay unos que lo comentan más trágicos y otros más riéndose de sí mismos, que son muy guapos. Y por cierto, bueno, hay una cosa que se le llama la hostia post. Que la hostia que post. No contestan, bueno, tú tranquilízate, vales mucho, no, le contestan. Chaval, habiendo comentado lo que comenta, métete una cosa en la cabeza. Esa chica no te quiere. Claro. Y que sepas que hay otro. En plan Risto y Mejide, dice, ¿no? En plan... no, estoy seguro de que no. Sí, pobre mira, chaval, hombre. Han pasado por aquí cientos de chavales que todos... ¡Pobre hombre! Pobre no hombre. Hay otro. Dice, verás tu próximo post de aquí a 2 meses. Es decir, le llaman el hostia post. Allí te revientan, te machacan la conciencia claro. Para que abras los ojos. Es decir, mira, capullo, que se ha acabado, idiota, que rehagas tu vida cuanto antes. Claro, claro, o sea, pues ese es el tema. Tú te quedas diseñando una estrategia, hostia. Claro. Están las cosas mal, ¿qué hago? No. Tengo que diseñar un gran plan para que se enamore de mí. Y eso es... idiota. Por el influjo de las putas películas americanas. Es verdad, tío. ¿Vale? Que si es que además se no ve haciendo triste, el capullo... No hay nada más triste que te estén intentando dejar y que tú no lo veas. Y lo digo por experiencia. Claro, como que, coño, como que a mí me ha pasado, como cojones. Montarte en el mismo avión que ella cuando va a despegar a otro sitio, como se liga finalmente Rosa, Rachel, en no, Fred. Pero es que eso es... O sea, ¿qué? No salga de viaje. Tú imagínate sí. Que forma eso. Bueno, te sacan a hostia, la policía te lleva, la tía se caga en tu puta madre. Y te encima... dice que estás loco delante de 200 pasajeros. Y encima, no hace un para ridículo, nada. Y encima hace un ridículo, tío, bochornoso. Pero claro, es que el o tema... por ejemplo, voy a reconquistarle, le voy a contratar una tuna y que canten en el balcón. Sí, como en para nada, como o sea... Médico de Familia. Me acuerdo yo un capítulo de Médico de Familia, bueno, que salía Emilia Aragón, contrata una tuna cantándole allí a esta la tonta esa. Que no, vamos a ver, gilipollas, que no. Claro, tu suegra que dirá, que niña, no. Es verdad, déjalo, es que está loco. Que está loco perdido. Yo lo sabía que estaba loco. Oye, señores, ¿qué estamos sacando en conclusión hasta ahora? Pues muy sencillo. La conclusión es la siguiente: que mientras más te agachas, más se te ve el culo. ¿Vale? Pues claro, bueno, entonces, hombre, no está bien, mamá, no está mal, no está mal ser bueno, por supuesto, se puede ser bueno. Hay que ser bueno. Hay que intentar recuperar, pero hay veces que dices, tío, tengo que rehacer mi vida. Claro. Es como esto que dice, hombre, lo estoy superando ya, lo he dejado con mi novia y tal, y cada vez estoy mejor, bueno, ya fue hace un año y medio. O sea, como que está, es que un año y medio ya es mucho, tío. Un año y medio es una locura, tío. Es más, bueno. Oye, si después de un año y medio todavía no lo has superado, es que hay algo en tu cabeza que no anda claro, bien. Claro, tienes que. O sea, siento, esta es la parte. Esta es el hostia post de Fran y Quique. Es decir, sentimos decir esto para el que esté lo escuchando, pero si un año y medio después de tu ruptura sigues sintiéndote mal y todavía no has conseguido superarlo, que sepas que estás jodido, chaval. O chavala. Así que visita un buen psicólogo porque te hace falta. Bueno, o sea, un año y medio, tío. Una cosa, un año y medio. Vamos, no me jodas, tío. Pero si yo al cabo de dos meses, vamos, en mi caso, al cabo de dos meses estaba ya que pegaba bote, macho. Y bueno, digo, venga ya, vamos a retrotraernos, si te parece bien, al tema de. Vamos a hacer una cosa. Vamos a retrotraernos al tema de cuando las cosas van mal en la relación de pareja. Eso es un buen. Mira, eso está muy bien, tío. Hay una serie de indicadores. Es que hay gente que esos indicadores no los ve. O no quieres verlo. Más eso bien, es lo más triste. No quieres verlo. Claro, pero porque te jode. Porque yo creo que no quieres verlo. Quique. Porque te jode. Y yo lo digo por experiencia. Yo en el fondo lo sabía. Yo lo sabía. Pero claro, por eso digo, yo lo sabía. Y lo estoy diciendo porque sé de lo como que decía hablo. Jorge, había algo dentro de mí que lo sabía. Decía. María José, el loco ese de Gran Hermano. ¿Cómo se llamaba? José, no sé Jorge, qué. El gordo ese de Gran Hermano 1 de hace 1000 años. Un saludo para Jorge. Mira, ah, por cierto, mira que sí es fan, si algún día escucha esto, Jorge, que sepa que nos reímos de ti en tu puta cara. Había que pasar de ella. Pero bueno, que vaya, ¿a qué venía todo esto? Sí, bien, vale, rebobinemos. Que nada, una serie de síntomas. Entonces, el problema es cuando uno no ve los síntomas o no quiere verlos. Entonces, Fran y Quique están aquí hoy para hablaros de esos síntomas, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos aquí una pequeña chuletilla. Claro, vamos a citar la fuente, ¿vale? Si te parece bien. Sí, esto, por supuesto, siempre. Hay mucha gente que lo ha copiado en internet y tal. Sí. Que luego nos acusan de plagio. Entonces, no, hombre, hay el copyright, siempre hay que respetarlo. Entonces, el Fabio Fusaro este sacó en su página web uno llamado Indicadores de Quilombos. El quilombo es una. Una cagada. Es una. El quilombo. Sí, el quilombo es que te están tomando el pelo. O sea, que hay unos cuernos inminentes. Claro. O si no se están produciendo ya. Efectivamente. Vale, entonces, lo escribió en su web este, miesnovia.com, que ahora creo que ha cambiado y tal. Y que bueno, que si estos síntomas se dan, hay que tener cuidado. O sea, tú. Y muchas veces puedes o intentar retomar la relación o si la cosa va a pique, estás preparado para cuando te pegue la hostia, estás duro. Para que te duela menos la hostia. No es lo mismo hostia, que claro. Te avisen que te van a pegar una hostia y te pones duro que si te la pegan sin avisarte. Es como cuando le dices a tu sobrinillo chico, mira qué fuerte está tu tito, pega aquí en el brazo y en vez de en el brazo te pegan en la cara. Bueno, pues hay que... Eso, por cierto, un beso a mi sobrino desde aquí. Hay quilombos que es una... Bueno... Aunque me peguen, aunque me golpeen en la cara. Que son un clásico, como por ejemplo el ya no te mira como antes. Ah, ese es muy bueno, sí, claro. O sea, evidentemente, es que resumiéndolo en otras palabras o por expresarlo de otra forma, empiezas a notar que tu novia o tu novio está distante. Entonces, claro, como hemos comentado, vamos a ver, no son cosas vuestras. Si realmente empezáis a pensar que vuestra pareja está distante... Es que está distante. Es que está distante, coño, evidentemente. No es tu paranoia. Vamos a ver, que no es que estés loco, que no es que... Claro, cojones, es que es verdad. Bueno, es puede que... pasar dos cosas. Puede ser que la relación esté tan tranquila. Escucha, un momento. Esto todo tiene. Esto hay grises, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Es verdad que toda relación atraviesa una serie de fases. Claro, hay veces que puede estar la pareja. No va a estar tan efusivo y todo el día ahí echando que polvo. Que puede estar tan cómodo y tan estable el tema. Al principio es que eso no hay cuerpo que lo aguante. Todo el mundo ahí echando polvo todos los días. Vamos a ver, que eso no hay Dios que lo aguante. Claro, es cierto. Es que además el efecto de la feniletilamina, que es la. Podría, ¿serías capaz de repetirlo? Feniletilamina. ¿Otra vez? Bueno, pues eso es, digamos, es una hormona que genera, que está relacionada con el enamoramiento. Te reto, como diría Samuel. Te reto, hijo puta. Dilo dos veces. Di qué una vez más. Habla mi idioma en qué. Say what again. Bueno, pues... ¿Me das un poco de tu sabrosa cajuna? ¿Cómo era eso? Por cierto, bueno, que este verano estuve, tú lo sabes, en Los Ángeles, y me eché una foto con un doble, tío, del Samuel L. Jackson, que flipa, la tengo colgada en Facebook, ya la pondremos... Bendito sea Samuel L. Jackson la y pondremos el, en niño de el niño de la profecía. Ah, no, eso no es de Palficio, eso es de... Del episodio 1. ¿Te refieres al niño de la profecía? Eso no me acuerdo. Eso, bueno, igual. Bien, estamos divagando, señores. Divagando ya. Esto se me ha ido ya, tío, lo que estaba diciendo. Sí, estábamos diciendo que cuando nota a tu pareja distante, es que está distante, efectivamente. Y si tú le preguntas, ¿qué te pasa? Que no hay quien pararnos ya, así que puede que la cosa esté súper estable. Claro, ¿qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? Pero bueno, hay veces que la intuición te dice que ya no es paranoia tuya. Hay momentos que ya no es tu paranoia. Evidentemente, o sea, que no. Lo quiero decir, a ver si alguien nos va a escuchar y por su novia que esté pasota o esté haciendo sus cosas, oye, no me haces caso. Y tampoco acojonéis. Así forma un pollo innecesario. Tampoco acojonéis, no es el final. Pero es el principio del final. Hay unos indicadores, como es, por ejemplo, el ya no te mira como antes. Esta es la risa de Thriller de Michael Jackson. Es verdad. Oye, esto no es el final, no os preocupéis que no es el final. Simplemente está a punto, no, claro, de, son cosas está que a punto de mandaros a tomar por se culo. Masca la tragedia. Se masca, sí. Se masca la tragedia, Claro, claro, se corta en loncha, en tranchete, bueno, se corta con, en rodaja. Otra, ¿vale? Es, no reacciona de la misma manera cuando le dices que te quiero. Efectivamente. ¿Vale? Esa es otra. Eso también es para mosquearse, ¿eh, claro, señores? Puede pasar dos cosas, que se le ha dicho muchas veces. Claro, claro. U otra, que mientras se lo dice está pensando en el tío de la clase, en el compañero de trabajo. Aquí, y aquí ya con la iglesia hemos topado macho. Algún aquí buitraco sí que, hemos... que está ahí picando, aquí sí ahora que... con las nuevas tecnologías. Pim, aquí pom, sí pim, que pom. Le hemos cagado. El Facebook, es que yo, bueno, ya os podéis mosquear, ¿eh? Cuando la veis, cuando a vuestra pareja la veáis pasando mucho tiempo en Facebook sin que vosotros estéis delante, dice, uff, macho, chungo, chungo ya. Es que estoy en Facebook, es que estaba en Facebook, es que estaba en Twitter, es que estaba en Pumping, en Twenting. Todas esas putas mierdas que no sirven para que... Tonteanding. Tonteanding, claro, estaba zorreanding. Es que todo eso no sirve para que... Estoy en el zorrer, zorrer. Ahora van a inventar otro que es el Twitter y el zorrer, que sirve solamente para ponerle los cuernos a tu pareja, con antiguos compañeros de instituto y esas cosas. En fin, tenéis cuidado con eso, ¿vale? Yo es que soy totalmente... Vamos, por naturaleza soy enemigo declarado de todas las redes sociales, aunque la utilice, porque en el fondo son necesarias, porque no vivimos solos, coño. Pero que sepáis, que a mí no me gustan. Yo, mi consejo, cuidadito cuando veáis que vuestra pareja abusa de las redes sociales. Bueno, otro indicador... Nada tío, bueno sale de nada, eso. Otro indicador es que no, cuando la llamas por teléfono no muestra mucha... Luego me dirán, acto seguido recibiré una denuncia diciendo que soy un moro. ¡Ah, moro! ¡Eres un moro! ¡Posesivo! ¡Eres un posesivo! No te metas en pantanales. Claro, claro, claro. No salir pues nada, mejor pensado, nada, bueno, nada. Fomentad el uso de las redes sociales. Otro es también, cuando te llamas por teléfono no tiene mucha ilusión y además... Corta la llamada ella lo primero. Claro, tú, claro. Ella, eso ya es un síntoma. Caso. Eso es un síntoma. Bueno, sí, que estoy aquí, no sé qué. Siempre bueno, está ocupada. Ya. Sí. No, es que estoy haciendo no sé sí, qué. Sí, bueno, ya. Y yo ya, también. Pero, y yo también. No te jodes. Al principio no estaba tan ocupada. Efectivamente. Con las cosas. Al principio se daba hostias por hablar contigo por teléfono. Ahora no. Es que tengo que estudiar todo. Ahora no. Ahora no. Es que tengo que estudiar. Es que he quedado. Es que me están llamando para comer. Antes no. Claro, antes eso no es comía. Que no le interesa antes no tanto. Comía. Antes no comía. Como dice mi novia, tío, por cierto, un beso desde aquí grande. Como dice mi novia, dice, es que, dice, qué decepción. Dice, tú al principio ni comía ni dormía. Dice, y ahora resulta que come, que duerme. Claro, tío. Hostia, lo de la feminidad. Mira, que se nos ha ido el cristal. ¡Qué decepción! Dice, ahora resulta que come, que te gusta comer, claro, que duerme. La feniletilamina, que es una hormona que es generada por el enamoramiento, hace que estés en ese estado idiotizado sí. Y aparte hace que necesites comer menos, que estés tan claro, eufórico. Claro. Estás eso... total. Tienen gozas de una energía extra que no claro, sabes de dónde extra, te viene. Ahí estás pegando ahí unos polvazos ahí constantemente, ping-pong. Estás súper amable con todo el mundo. Claro, tío, estás en una nube. Lo que pasa, claro, que el cuerpo no se puede mantener en ese estado durante más de 2 años porque si no, claro, consumiría su energía totalmente. Y moriría y ¡pum! Desplomado. Acabaría claro. Pesando 23 claro, hay un kilos. Momento que la un cosa... esqueleto, tío, acabaría hecho polvo. Sin claro, energía. Hay un momento que la cosa sí tiene que estar vista por cojones. Por eso hemos dicho que afortunadamente esa fogosidad del principio no dura para siempre, porque no hay cuerpo que lo aguante, entre otras cosas. Claro, pero hay que ser diferenciante entre la estabilidad y otra cosa cuando la cosa es que está chunga. La monotonía, está chunga. Claro, la monotonía y el comienzo de una ruptura. Por eso ese es el punto que debemos evitar. Es decir, cuando ya empezamos a detectar ciertos síntomas preocupantes, ojo, ojo. También es verdad lo siguiente, y esto es un poco doloroso, pero hay que admitirlo, ¿vale? Normalmente, cuando tu pareja empieza a mostrarse un poco rara y empieza a cansarse de ti, claro. Normalmente, ¿Otro síntoma? El 99% de las ocasiones, por no poner el 100, ¿vale? Vamos a mantener un margen de seguridad, pero el 99% de las veces, y que conste que no somos expertos en nada, simplemente hablamos desde nuestra experiencia. Yo, por lo menos, hablo desde mi experiencia personal, ¿vale? Y de los casos que conozco. Entonces, en 9 de cada 10 veces, siempre es por una tercera persona. ¿Vale? No estamos diciendo que te hayan puesto cuernos. Cuidado. Eso hay que tener cuidado porque... Sí, pero está en su mente rondando. Pero ya está... Está la oferta encima de la mesa. Pero ya está la oferta encima de la mesa. Eso está clarísimo. Y el que lo niegue, miente. Está tu currículum y el del otro. Y el ahí, del otro. Sopesando. A ver con cuál me quedo. Efectivamente, eso es así. Y además siempre llevas todas las de perder frente al otro. ¿Por qué? Porque el otro claro o la otra representa la novedad. Eso es cosa, cuando que dice... tú, cosa que tú has perdido ya. Claro. Esto ya lo has perdido. Es decir, como dicen en Rocky Balboa, para ganarle a ese tío necesitas rapidez y tú no pero, la tienes. Imítalo, para ganarle a ese tío. No, es que no es Rocky, es su entrenador. Le dice, para ganar a ese tío necesitas rapidez. Tú no la tienes. Padeces artritis en el cuello y padeces no sé qué, la mayoría acumulación de calcio en la mayoría de articulaciones. Pues, oh, Dios. Dios mío, no puedo derrotar a ese tío. Pues claro, ese es el problema. Dios mío. No puedo pegarle a ese tío, pero tengo que luchar el último combate. Pues el problema, tío, tu último combate probablemente ya lo has librado y lo has perdido, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ya llegamos a ese punto. No os cortéis las venas, ¿vale? Tranquilo, que nadie se tire por la ventana. No es el claro, fin de vuestra si vida. Tú, en ese momento, por ejemplo, el tema de ¿qué te pasa? Nada, que estoy rara. O estoy raro. Sí. ¿Cómo que estás raro? ¿Raro, está raro? ¿Qué? ¿Eso qué raro, coño? ¿Raro eso, qué? ¿Eso qué coño? ¿Raro de qué? Explícamelo ahora mismo. ¡Hijo de puta! Claro, ese, no, pero es que eso es... Claro, rara realmente es... Nadie está raro. ¿Cómo que es raro? ¿Eso qué es? Eso de claro, estoy claro, raro. Es, define ahora mismo estoy raro, ¿qué claro, significa? O sea, yo te había dado una pieza. No, sé, es que estoy muy centrado en mis oposiciones. Es que claro, estoy estudiando es, mucho. Es que estoy agobiado. Como puede, que, claro, puede ser que haya ahí... Claro. ¿Cómo que agobiado? ¿Cómo que agobiado? Agobiado es cuando está cuando pero te quedas encerrado en un garaje. Pero por ese tema que dices tú, has dicho antes, es que tu currículum no es novedad. Pero por eso mismo es como los pantalones antiguos que te han prestado un buen servicio. Si estáis súper disponibles... Claro. Y sabes que no lo, que lo tienes seguro, ya claro, pierde, pues, pierde la gracia. Lo machacas. Por eso, si tú ahora en esa fase, te, o sea, no quiere decir que te vuelva un pasota de mierda, porque claro, si no te la cagas también. Es que esto es muy difícil. Efectivamente. Es muy difícil. Es que todo, tío, es que la virtud está claro, en el medio. Claro, pero si te, muerta, no, si pues, te muestras como un gusano que se arrastra y trepa, claro, ¿vale? Como un ser servil, que babea, entonces, que babea, pues, que a una quilla menos valor. Evidentemente. Luego, es entonces... como, en Emparejados ponen un ejemplo muy bueno, que es como el servicio, sí, ¿vale? Como un váter que tú vas a un bar y el váter, por ejemplo, está perfecto, un váter de un hotel de puta madre. Que no pues suele darse, no suele no, darse no, no, imagínate que tú estás en un hotel de puta madre, ¿vale? De cinco recordemos, estrellas. Aprovecho la cuña, una cuña publicitaria. Un día de esto regrabaremos un podcast dedicado a las cosas que escriben en las puertas de los retretes públicos. Sí, eso lo dijimos en lo de la leyenda, no, la leyenda urbana no, en el podcast... En el podcast anterior. Bueno, en fin, a lo vale, que estábamos hablando, ¿vale? El retrete limpio de un sí, hotel. De puta madre. Entonces está perfectísimo. Es que entra y hay brillitos, pim, pim, pim, pim, pim, los ves. Entonces tú, no solamente te preocupas de mirar dentro, que si sale una gota le das con el papel. Con el papelito, claro. Pero si va un vas de mierda, que está todo lleno de vas chungo, que está lleno de mierda. De diarrea, de pues, borracho. Claro, tío, esto, no sé, que no, tú te meas fuera y luego encima escupes un pollo en la esquina. ¿Por qué? Porque está hecho polvo. Pues eso es lo que pueden hacer contigo, claro, en el caso de que tú te muestres así, como una mierda. ¿Entiendes? Claro, porque claro, claro. Cada vez, o sea, no solamente no tiene valor, sino encima se deja putear. Por tanto, claro, te dejas putear más. Claro, por lo tanto te puteo más, te sigo puteando. Claro. Ya, esto es así, es tan triste como real. No, no, es triste, pero es cierto. Eso es lo que quería decir yo también, tío. Es muy triste. Es muy triste admitirlo, que vamos a decir a continuación. Es muy triste reconocer que mientras más bueno eres, peor te tratan. Pero es que así es la vida. Nadie ha dicho que la vida sea bonita y nadie ha dicho que la vida sea un camino de rosa ni que sea justa. Es que la vida es una mierda. Pero si tú encuentras tu hueco y eres capaz de convertir tu hueco, eres capaz, tu mierda, eres capaz de convertirla en algo que no te molesta y que ya no huele, pues puedes ser feliz en la vida. Hombre, pero esto como se sirve, yo lo soy, como hombre, yo lo soy. Esto sirve para aprender. Pero la vida no es justa. Lo digo para que la gente no se coma el tarro. Ah, es que nadie me advirtió de que la vida era así. Pues esto claro es que así, no, gilipollas. Claro que no, imbécil. Es que eso no hace falta advertírtelo. Bueno, pero, es que tú te tenías que haber dado cuenta. No, bueno, pero es que nadie es carmienda en cabeza ajena. Es que no te pasan las cosas, no te enteras. Tío. También es verdad. Vamos a darle un voto de confianza a nuestro... A la vida, no. A nuestros seguidores más... No tiene por qué salir mal. A nuestros seguidores más ignorantes, pero bueno. Bueno, ocurre otra cosa. Aparte de esto y rara, hay otra que también que ha pasado. Me ha pasado además que yo lo he dicho y me lo han dicho. Necesito que, mi espacio vital. Que, no, es el tema de... ¿Qué te pasa? No sé qué. Porque tú, tío, a quedar ahí está aburrido. Está aburrido que te cagas. ¿Qué pasa? Nada, que dices, que estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Cómo, claro, que, ¿cómo que estoy cansado? Frase pero si antes estaba 24 horas haciéndome el amor. La frase es incompleta. Realmente estás pensando, que estoy cansado de ti. Claro, claro, claro. Es que la frase estoy es cansado claro, de ti. Estoy cansado de tu puta cara. De tu puta cara. Y de tu espinilla. Y del moco que tiene ahí que nunca te lo limpias bien. Y de la verruga. Claro. Que antes... Porque esto lo decía Pedro Reyes. Pedro Reyes, qué que grande. Dice que a ti antes te gustaba la verruga. Claro, claro. Dice, y al final te enamoras. Dice, porque te enamoras de tu novia y dice, te gusta hasta la verruga que tiene. Y te enamoras de la verruga. Dice, y al final lo que no te gusta. Y al final te gusta la verruga. Lo que no te gusta al final es la cara de ella. Es la cara de ella, pero la verruga sí. Muy bien, tío. Ella no, pero la verruga sí. Bueno, en fin, pues ese es el tema, ¿no? Bien, ya sabéis. Cuando bueno, estás en una reunión con tu novia, estás cenando, estás comiendo, lo que sea, y empiezas a darte cuenta de que ahí hay un mal rollo flotando en el ambiente que dices, chaval, esto ya no es lo que era, ¿eh? Esto ya no es lo que era. Entonces, claro, volvemos al principio. Pueden pasar dos cosas. Que se trate simplemente de una fase de acomodación en tu relación, que es lo más deseable, ¿vale? O que sea un indicio bastante chungo de que algo va mal. Bien, ya sabes. Bueno, hay otros indicadores que vamos a hacerlo, decirlo rápido de pasada, como por ejemplo, sí, que cuando se ve en la pareja no se preocupa uno por arreglarse mucho. Hostia, eso es chungo, ¿eh? Eso es chungo y además está claro. Es decir, cuando tú ya no te preocupas de ponerte tan guapo o tan guapa como te preocupaba al principio y te vistes bien y te pones tus mejores ropas, eso ya es chungo, ¿eh? Eso ya es chungo porque eso ya denota como que ya has conseguido el premio. Esto es como el que se ha terminado el Resident Evil. O sea, que yo ya me he terminado el videojuego, ya me he acabado el videojuego y ya, claro, ya pierde el interés. Ya no lo vuelvo a poner en mi puta vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que diferencia un buen videojuego de uno malo? Pues que el buen videojuego, aunque te lo acabe, siempre volverás a él una y otra vez, ¿vale? Sin embargo, un mal videojuego, tú te lo terminas y dices, yo esto no lo vuelvo a jugar en mi vida. ¿Para qué voy a perder tiempo con esto si ya lo he acabado? Pues con los novios y las novias pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Tienes que saber renovar la magia día a día. ¿Para qué? Para ponerla ahí, para poner ahí en la trampa y que piquen. Y que vuelvan siempre a por más. Entonces, hay que saber hacer de cada día algo nuevo. Hay que intentar sorprender con algo siempre, ¿vale? Bueno, otro indicador. Pero bueno, no estamos dando consejos para ligar. Estamos dando consejos... Eso será otro. Este será otro podcast, también me lo anoto. Ligar, no, ese es muy bueno. Ligar, consejo de cómo ligarte a la mujer de tu sueño. Que va a ser exclusivamente de... Bueno, probablemente deberíamos haberlo hecho antes que este. No, pero contaremos con la colaboración de Fémina para la grabación de ese podcast. De gordo, tío. Que aporten su visión. Qué buenas ideas tienes. Que aporten su visión, efectivamente. Y si al término de la grabación de semejante podcast podemos organizar una cama redonda... Un totum revolutum será mucho más divertido. Bien, bueno estábamos hablando. Otro indicador de quilombo, ¿qué es? Sí, una cosa... Sí. Un indicador de quilombo, como tú dices, los indicadores de quilombo o de cagadas totales, es mantener una relación a distancia. Cuidado con mantener una relación a distancia. Probablemente, si estás manteniendo una relación a distancia, que sepas que tu relación tiene fecha de caducidad. Que lo sepas. Eso probablemente es tan seguro como que 9 de cada 10 relaciones a distancia acaban en nada. Y eso es así. No significa que tenga que haber cuernos. Simplemente es que el cariño lo da el roce. Y si no hay roce... No hay cariño. Y eso con el tiempo acaba pasando facturas, chavales. Ya sabéis, amiguetes, queridas niñas, tened cuidado con las relaciones a distancia. Al principio molan mucho, pero el teclado de tu ordenador no te va a dar un beso antes de irte a la cama. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Y probablemente tu novia tampoco te acabará, ni tu novio no te acabarán por no darte besos antes de irte a la cama, no te darán nada. Entonces, cuidado con las relaciones a distancia, ¿eh? Eso es chungo. El 90% de los casos son las chicas las que le ponen la fecha a esa fecha de caducidad de las relaciones a distancia. Pero bueno, no quiero ser machista, también puede ser al revés. Pero bueno, casi siempre son las chicas las que se hartan. Pero te voy a decir por qué. Porque las chicas son mucho más listas que nosotros. Son infinitamente más inteligentes que los hombres. Más. Pero vamos, o sea, pero de aquí a... Vamos, los tíos, en comparación con las tías, vamos, tenemos el coeficiente intelectual de un teletubby con resaca de trippy. Que es que eso es así. Entonces, claro, normalmente es la tía la que se da cuenta antes de que eso no mola, de que la relación a distancia es un mojón. Entonces, por supuesto, hay relaciones a distancia y relaciones a distancia. No vamos a decir que todas sean al iguales. Al final obtendrá más quilombos como, por ejemplo, este. El de los planes. ¿Qué hacemos? Me da igual. Y al final se generan siempre planes. Bueno, no sé, vamos a quedar con mi amiga tal, vamos a ir a cenar no sé cuánto, y al final, tío, muchos planes, pero el sexo no está nunca incluido en los planes. O sea, al final... Es verdad, coño. Defiende el sexo, mira, que te caga. Mira por dónde, hombre. Hasta niveles ínfimos. Claro. También otro problema. ¿Qué pasa? A ver, supera una ruptura. Supongamos que no te han dejado, sino que has sido tú el que ha dejado. También es verdad, hombre, podría darse. También podría darse el caso de que hubiera algún ser humano que cuando deja a su pareja... se siente muy mal, y lo ha hecho porque no porque haya otra persona de por medio, sino porque simplemente se ha dado cuenta de que es lo mejor. Pero claro, eso estaría incluido en el 1% que hemos hablado anteriormente, ¿no? O sea, claro, si el 99% de las veces es porque hay un tercero o una tercera, entonces, claro, el problema es que ese 1% restante habría que analizarlo, ¿no? Bueno, más cosas. Bueno, otra también, vamos a resumir, una demoledora, tío, que se nota, que es que la pareja empieza a criticarte de gordo por todo. ¡Hostia! O sea, pero de gordo, o sea, y además... Pero qué bueno, chavales, y además, ¿cómo es posible que no tuviera esto aquí apuntado? Y además, tío, no puedes luchar contra esto. Si es que esa, o sea, es la principal, cuando veas que tu novia o tu novio se convierten en tu peor crítico. Claro, tío, es que empieza, no sé qué, es que ha llegado tarde, es que no sé cuánto, es que estás siempre... Es que eres un chulo. es que estás viendo siempre tú el fútbol. Y es luego, que eres un enterado. O sea, al final pasas del fútbol, te acabas diciendo, coño, pero no te gustaba el fútbol, déjame tranquila. O sea, al final no sabes cómo acertar, tío. Es increíble, increíble. O sea, pero es que te acaban echando en cara cosas, tío, que antes te alababan. O sea, ¿cómo se puede ser tan, vamos a ver, cómo se puede ser tan bipolar, tío? O sea, yo soy una cosa que nunca he entendido. O sea, porque antes te dicen, ¡ay, qué intelectual eres! Lo que me gusta que utilices citas, y ¡ay, que me gusta la cultura, qué cultura tienes! Al final eres un repelente. Eres un repelente y un enterado. Pero bueno, como que soy un repelente y un enterado. Y eso te lo dicen sin estar de mal. Eso te lo dicen sin discutir, o sea, que tú imagínate si la cosa va a más. Es que tiene cojones. Claro, pues en ese tiene caso, cojones, realmente, es así. Como consejo en este caso, antes de que las cosas vayan a la mierda, ¿vale? Uno, volviendo al tema de la dignidad, que hablaba de la página de emparejado, que es lo siguiente, tú tienes que ahí plantar pie en pared y no dejarte pisotear y decir, oye, mira... Vale, pero dame un traguito de cerveza. Claro, dice, ¿a ti te pasa algo? ¿A ti te pasa algo por qué? Porque tú no puedes estar soportando eso, porque... Dice, mira, ya sé que tengo muchos defectos, pero tengo los mismos que antes. Y tampoco es cuestión de estar todo el rato así. Efectivamente. Porque es que realmente cuando eso pasa, es una manifestación externa de que están hasta los cojones de ti. Es verdad, ¿vale? O sea, es un reflejo de que están hasta los huevos. Simplemente no se siente a gusto contigo. Uh-huh. Y la otra persona está pensando que voy a estar con algo mejor, o vete tú sabes qué como vida, o pensando en el tío del trabajo, sí, o el capullo que le manda toquecitos, o lo que sea, sí, y entonces claro, ese otro clásico, se siente a disgusto contigo, ese otro clásico que habría entonces, que claro, lo manifiesta de esa forma, lo de los toques del móvil, eso ya es una señal, vamos, de muerte cerebral. O sea, tu relación ha entrado, ya que lo sepas, chaval o chavala, vuestra relación ha entrado en una muerte cerebral en el momento en el que empiezas a estar todo el rato hablando por el móvil con personas que tú no sabes quién coño son. O sea, chungo, porque probablemente ya no es que hable, es que normalmente son toques, mensajes. Claro, porque siempre hay un poco de cobardía implícito en todo esto. O sea, normalmente no te llaman, oye, ¿qué pasa? Tal. No, normalmente no son llamadas, son mensajes para que no los leas tú, gilipollas, que estás escuchando esto. Normalmente son mensajes a tu novio o a tu novia y ahí, claro, es que ese rollete engancha mucho. Bueno, en fin. Otro quilombo guapo, que es que te empieza a hablar de una persona, como por ejemplo, ay, no sé qué, mi amigo fulanito. Sí, o qué mi bien compañero viste. Fulanito. Qué bien viste. No sé qué, y de repente... Qué gracioso es, qué chiste cuenta. Esto y me reporta. Sí, fulanito, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién has dicho? ¿Quién? Claro. ¿Quién has dicho? Y luego... ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Y tú te ríes. ¡Ay, a ver si me lo presentas! ¡Hijo de puta, lo hijo mato! ¡Hijo de puta! Corto la polla, se la ha hecho. ¡Cabrón! ¡No, ya es mi amigo! Y al final, a tu amigo, me cago en su puta madre. Cago en su muerto, hombre. Amigo. Idiota, no te das cuenta. Pero claro, es que muchas veces dices, pero tú no te das cuenta que ese tío lo que quiere es llevarte a la cama. Te preocupas, coño. Anda ya, tú estás loco. Anda ya. Que estoy loco. Me cago en 10, que estoy loco. Te voy a coger, te voy a matar, hombre. Que estoy loco, una polla como una olla. Con perdón. Bueno, no te quiero decir que tengo una formación académica exquisita, pasa que hay cosas como esta. Por nuestro léxico y vocabulario. Hay cosas como esta que hay que decirla. No pasa nada, tío. No, acuerdo, sin llegar a ese punto que te hablan mucho de un tío y luego dejan de nombrarlo. Sí, hostia, qué bueno. Qué bueno, chaval, esto es lo que me pasó a mí. Claro, esto es lo que me pasó a mí. Tienes que sacar miserias personales. No pasa nada. Yo mi miseria personal la puedo contar porque ahora me río de esto. De hecho, fue lo mejor que me pasó. Porque si no... Claro, en el momento que se la ha ventilado. Deja de hablar de él. Claro. O sea, te hablan mucho de una persona y de buena primera ya no te hablan nada de esa persona. Claro, y dices, coño, es por algo. ¿Cómo ha podido desaparecer de la noche a la mañana? ¿Será que es por que lo bien que se llevaban? ¿Será que es que ha muerto la otra persona? Bueno, lamentablemente no, ¿qué? Lamentablemente no ha muerto, no. Es que está el hijo de puta ahí trabajando de albañil, tapando. Está poniéndole a tu novia. Tapando su agujero, como dice la canción del Chibi. Soy el albañil que tapa tu agujero. Está poniéndole a tu novia el cero sexual como un donut de fresa. Rosita. Pues es bastante doloroso pensar que a vuestra pareja le puedan estar haciendo eso ahora mismo en estos momentos. Pero si hay alguien que sienta de alguna forma que es posible, pues bueno, lo mejor es ir preparándose, porque a lo mejor es cierto. Pero no. Vamos a terminar con los quilombos. Otro sería bien. También el que no te pregunta ya lo que hiciste, ni dónde fuiste, ni nada. O sea, de. Sí, cuando ya pierde totalmente. Se pone muy celosa. Claro. Cuando ya ¿Dónde has estado? ¿Dónde has ido? ¿Cuándo? ¿Con quién? Claro. Y luego le suda el coño o los cojones también. Claro, porque puede ser también un tío. ¿A dónde has estado? Como pasa de la tía, claro. Muchas veces piensa, a ver si se va con otro y se la liga a otro coño que esté a todos los huevos de ti. Que se la lleven ya por ahí. Y claro, así tengo la excusa perfecta para decirle, ¡ah, me has engañado! ¡Zorra! Ya ¡zorra! Y te va a la mierda. O cabrón, en el caso de una chica. ¡Ah, cabrón! ¡O cabrón! ¡Me ha engañado con otra! Era un cerdo, lo sabía. Y lo era un cerdo. Pero en el fondo estás deseando de que pase. Anda, vete por ahí de fiesta a ver si hay otro que se quede contigo, que no te soporto. Vete ya, o vete con tu madre, o que te folle tu madre, pero que te folle. En el caso que te folle, que yo quiero perderte de vista ya. aunque sea tu madre, pero que te follen. Bueno, en fin, es triste, pero bueno, ya está, no vamos a ponernos trágicos, no vamos a ponernos en lo peor, no pensemos que todo acaba en eso, ¿vale? Estamos intentando verle un poco la vena divertida. Tenéis que pensar una cosa, yo quería llegar a este punto ahora. Fran, esto es un punto de no retorno, ¿qué se llama? Como en Regreso al Futuro. Hombre, el point, quilombos, tío. Point of no return. Deja un momentillo los quilombos, que esto es muy importante. Vamos a ver. Normalmente, llegado al punto, vamos a ponernos lo peor, ¿vale? Yo es que normalmente yo soy, a ver, soy optimista, pero soy optimista guión pesimista. Vamos a ponernos lo peor, o sea, y... es neutro. Claro, o sea, decir eso es lo mismo que no decir nada. Es el suizo de los pesimistas. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, yo quiero pensar lo siguiente, pongámonos lo peor. Pensemos que ya ha llegado al final, ¿vale? Ha llegado el final y la hemos jodido. Ya la has cagado. Es decir, ya hemos llegado al momento, al punto de no retorno. Tu novia te ha dejado o tu novio te acaba de dejar, chiquita. Entonces... probablemente tú ahora mismo estás pensando, ¿ahora qué coño voy a hacer? Me voy a morir, era el amor de mi vida, ya no puedo seguir viviendo tal y cual. A ver, vamos a ver. No seamos dramáticos, vamos a pensar un poquito. ¿Cuántos años llevabas viviendo tú antes de conocer a esa persona? Seguramente no te enamoraste cuando naciste, ¿a que no? ¿A que no lo conociste en la cuna? Probablemente lo conociste ¿con cuántos? ¿Con 18? ¿Con 20? ¿Con 20 y tantos? ¿Y cuántos años has estado viviendo antes de conocer a esa persona? ¿A que podías vivir perfectamente? ¿Eh? ¿A que podías vivir perfectamente? ¡Ah! Luego, entonces, si podías vivir antes sin esa persona, podrás seguir viviendo perfectamente sin esa persona el resto de tu vida. No solamente igual, sino que mejor que antes. Lo que pasa es que todo lleva un tránsito. El problema, lo jodido, es pasar el tiempo. Y tú probablemente pienses, por favor, estos años, que pasen 2 años ya rápidamente de mi vida. Si yo pudiera acelerar el tiempo, como en la película de Click, que tenía un mando universal, si yo pudiera acelerar el tiempo y que esto pasara... sacrificaría 2 años de mi vida con tal de que este dolor tan fuerte que estoy sintiendo ahora mismo se pase. Pues no, no, eso es un error. Eso es un error, como una catedral. Tienes que vivir desde el día 1 en que te dejan. Desde el día 1 y darte cuenta que si esa persona no te quería, ¿cómo cojones va a ser el amor de tu vida? ¿Sabes? ¿Cómo cojones va a ser el amor de tu vida una tía que se ha cagado en tus sentimientos? Ya está, o sea, es que es así. Y después, bueno, de esta perorata... Después de esta perorata diatriba y... Coño, voy a beber cerveza que me he quedado seco. Coño, ábrete una entera. Que no, dame, ya está, de esta, dame un poco de cerveza. Pues es que se me ha secado la boca, perdón, amiguito. Tengo Rioja, si te apetece. No, igual, aquí... Bueno, Fran, sigue... Bueno, vamos a ver. Mientras yo... Antes de seguir con el tema de cómo superarlo, que esto va... ¿Cómo superarlo? Todavía no hemos empezado a hablar de cómo superarlo. Sí, hombre, como que no. Bueno, sí, es verdad, se ha mezclado. Estamos mezclándolo todo, es que no has escuchado mi diatriba. No, no, lo he escuchado. Lo has escuchado, acabo de dar el mejor consejo para superar la ruptura. No, sí, y los que quedan. El mejor consejo, ya lo habéis escuchado, y lo repito resumidamente. Más cosas de que las cosas... ¡Empieza a vivir, ya! Más momentos de que las cosas van chungas. Otra. La de que eso, que pasa de tiro donde ha estado, ya no está celosa, falta de celo. Y otra también es la de que se va de vacaciones con la amiga. Hostia. Sin ti. Hostias. Eso es un momento que si las cosas están chungas y se va por ahí, tú te cagas las patas abajo. Y si encima cuando te dicen me voy a ir porque de vacaciones... Porque sabes que allí aquello está lleno de chulacos que te cagan en la playa. Claro. Deseando de ventilarte, ¿cómo era la expresión esa que te ha hecho mucha gracia antes? Claro, tío, es que lo hemos leído y me ha hecho mucha gracia. Ten en cuenta que cuando tu novia se va por ahí de viaje... Aquí lo pone, vamos a leerlo. Léelo, venga. Dice, se va de vacaciones sin ti. Qué frase mortal. Dice, tal vez te encante la idea porque a ti en ese momento tampoco te vienen mal unas vacaciones solterito. Claro, dices, sí, pero la diferencia es que nosotros cuando nos quedamos sin la novia, dice, esos 15 días los aprovechas para estar en tu casa jugando a la Play. Claro, y dice, sin embargo, dice, ella... pero también puede pasar que el hecho de pasar 15 días sin verla y peor aún... saber que va a estar expuesta a una multitud de chapos en busca de clavársela como una mariposa de museo, tampoco te cause ninguna gracia. Claro, coño, porque hay un montón de tíos dispuestos a clavársela a tu novia. Como una mariposa de museo. Como una mariposa de museo, con un alfiler ahí. Toma ahí, claro, toma ahí, para adentro. Entonces, claro, y al revés, por supuesto, que hay mucho cabroncete por ahí. Que además está la típica aventura de verano. Hombre. Y tal, entonces tú te cagas las patas abajo. Es que te cagas, tío, es que te entra de todo. Además, estás deseando que, por favor, que el tren, que ponga en la ETA una bomba en el tren. Claro, tío, que descarrile. Y que no vaya. Y luego, que no vaya, por Dios. Y luego que un avión que se le ha roto el sistema de dirección, que caiga encima. ¡Bum! Porque sabes arriba. Que al final, hombre, obviamente es que hay cosas que es mejor no pensar, pero allí va a estar de puta madre y ajá, van a haber pandillas de tíos que se arrimen, esto, lo otro y tal. Claro. Como consuelo os digo que si una mujer está realmente enamorada, puede estar ahí charlando y alternando que no va a hacer nada y no le importa lo que hable. Es decir, me gustaría, esto quería dejarlo para el final, pero bueno, más bueno, allá ahora. Si vuestra pareja... Claro. Nadie es dueño de nadie. Claro, no, nadie supuesto, es dueño de nadie. Por supuesto. Esto es muy importante saberlo. Nadie es dueño de nadie. Muy bien recalcado. Pero además tiene una cosa, no solamente nadie es dueño de nadie, sino que además como pretendas ser el dueño de alguien, ya sí que la has cagado. O sea, la has cagado. O sea, tú mismo te has cavado tu propia tumba. Y yo lo reconozco también, que como hemos dicho antes... Que ha pretendido ser dueño dueño de unas pocas. Que no, no, claro, que broma, que broma, hostia, es broma, hostia. No, me refería a eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que muchas veces por querer ser bueno, por pasarte de bueno y de querer darlo todo, pues muchas veces dices, coño, es que he hecho el gilipollas. O sea, es que me han dejado por tonto. O sea, básicamente me han dejado por gilipollas, por ser bueno. Pero bueno, ya está, de eso no se libra nadie. Eso le puede pasar a bueno, cualquiera. Eso se llama la teoría de la escasez. Que eso, por que, si acaso. Si vamos a hacer de ligar, ¿explico la teoría de la escasez o lo dejamos para no, déjalo, déjalo, de ligar? Déjalo para el día que. Para de ligar. Para de ligar, para el podcast de que hablemos de ligar. Ahora estábamos hablando de eso. De que se va de vacaciones sin ti, tío. Síntomas y soluciones, sobre todo síntomas y posibles soluciones para solventar. Bueno, vamos a terminar ya esto. Un momento, una cosa, un momento. Una cosa, una solución. Ahora que has dicho lo de qué pasa si se quiere ir de vacaciones con la amiga. ¿Qué haces, tío? O con los amigos. ¿Te suicida? ¿Qué haces, tío? ¿Te pega un tiro o qué haces, coño? Pues bueno, vamos a ver. Lo primero, proveerte de una cantidad de paciencia ilimitada. Hay que decir, de una cantidad de pornografía. Bueno, también. Hay que proveerse de videojuegos, de una buena cantidad de videojuegos, cómics y pornografía, ¿vale? Para pasar el tiempo. No, bueno, era broma. Unas mini vacaciones, no pasa nada. No pasa nada, vale. No, no, que nadie sea cojone. No pasa nada. Todo tiene yin y yang, expansión y contracción. No pasa nada. También tiene que dar un respiro. Que sí, coño. También existe la vida al margen de tu novio o de tu novia, por Dios. Vamos a dar un respiro, no pasa nada, ¿vale? Pero si os mosquea un poco el tema, si os mosquea el tema y estáis pensando que eso puede ser el inicio de algo chungo, pues primero, no os comáis mucho el tarro, porque también la imaginación es peligrosa, ¿eh? Muchas veces nos comemos el tarro en exceso y ese es el problema, que nos montamos unas películas que lo flipa y luego además de tontería de un grano de arena hacia una playa. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces te monta una película y dices, madre mía, ahora mismo seguro que está mi novia en una discoteca rodeada de cuatro tíos que le están arrimando ahí el paquete, pum, pum. Y a lo mejor es mentira. A lo mejor y te llega un colega y te dice, no, pero tú no piensas eso. Dice, ya, no lo pienso, pero sé que es verdad. Claro, de alguna forma sé que es verdad. Sé que es verdad. No, pero bueno, lo noto, por telepatía. Claro, pero es que eso es la ley de la atracción, que otro día dedicaremos un poco a la ley de la atracción. Claro, no, esto es el síndrome de Pigmalión o la profecía autocumplida. Claro, que claro. Es que claro, tú te paranoias si con algo malo, te acaba pasando. Y te acaba... Y te acaba pasando. Es decir, como tú piensas. Un podcast del secreto, tío, de verdad. Que, hombre, por supuesto, claro que lo he dicho porque quiero que lo hagamos. Vamos a hacer un podcast del secreto, ¿vale? Del libro del secreto. No lo pedimos. Me lo apunto. Tenemos una cita y además vamos a ponerlo ahí y que la peña lo vote. El libro del secreto y la ley de la atracción, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de eso otro día. Entonces, como os comáis mucho el tarro pensando, va a pasar esto, al final acabas atrayéndolo. Al final acaba pasando. Por supuesto, tener confianza en tu pareja es vital. Si tú no tienes confianza en tu pareja, la has cagado de antemano. Y como tu pareja no sientas que es tu mejor amigo o tu mejor amiga, vas mal. Vas mal. Porque, por ejemplo, Fran es mi mejor amigo. Aprovecho para decirlo desde aquí. Gracias, y tú también, tío. Ya lo sabes, bien. Junto con mi amigo Sergio, que decirlo también. Sergio, un abrazo. Es que Sergio también es un tío de puta madre. No me extraña que también lo quieras como si fuera tu mejor amigo, porque es que es un fenómeno. Un abrazo, Sergio, desde aquí. Bueno, aprovecho a decir esto. Fran es mi mejor amigo. Por cierto, no te pongas tonto, que veo que me estás metiendo mano por debajo de la... Se me está poniendo morcillona, chaval. Una pajilla. Lo hacemos unas pajillas. Bien, bueno, después de este pequeño homenaje a Torrente, estábamos diciendo, Fran es mi mejor amigo. Entonces, yo, por ejemplo, disfruto de su compañía. Si mi novia, a la cual adoro, ¿vale? Mi novia, que la adoro, yo a mi novia no la quiero, la adoro. Si yo a mi novia siento que estoy con ella como cuando estoy con Fran, eso es un buen indicativo, eso es una buena señal. Entonces, si tú consigues que con tu pareja te encuentres como cuando estás con tu mejor amigo, entonces, por ahí podemos escaquearnos. Por ahí la cosa puede funcionar bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no hay problema. Tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío, no pasa nada. De hecho, yo, cuando mejor me lo paso con Fran, aprovecho que estás aquí para decírtelo, es cuando ha pasado un tiempo y no nos vemos y volvemos a reencontrarnos. Te da un subidón que te cagas. Te da un subidón. Por la casa, tío. Claro, es que te da un subidón. Ve a tu mejor amigo. ¿Qué pasa, tío? ¡Cabrón, hijo de puta! Sí, tío, te entra de todo. Claro, qué grande eres, coño. Te da un subidón gordísimo. Claro, qué grande eres. Dame un abrazo. Claro, tío. Pues con tu pareja lo mismo, ¿eh? Entonces... También claro, está si bien. Por eso te digo, si te haces pesado, pues decae todo eso. Decae, claro, claro. Si es que está todo. Por eso, ¿por qué Fran y Quique graban un podcast cada cuatro meses? Por cierto, hoy hemos trasladado el estudio de grabación a mi casa. Es verdad. La primera vez que estamos hay que decirlo. Como anécdota, hay que decir que hoy es el primer podcast de Fran y Quique que no se está grabando en la piscina. Al lado de la piscina, en mi casa de campo. Pero bueno, anécdota al margen. Seguimos con el bueno, tema, amigo. Vamos a terminar. Hay quilombo. Otros también que están relacionados con más quilombo. Que te critica un huevo, que te, no se ríe de tus chistes. Antes se partía la caja. Ese es genial. Ese es genial. Y luego ya digo, ay, qué tonto eres. Pero coño, si antes te partías de risa. O sea, pero si antes te meabas. ¿Qué quiere decir? Que tú has pasado de ser gracioso a ser un... Un estorbo, un payaso. No, o sea, era igual de gracioso que antes. Pasa que algo está pasando por su mente retorcida. Efectivamente, y su mente retorcida. os remitimos para saber qué coño es esto que acabamos de cantar. Os remitimos podcast al, de los masters. Al podcast de la casete, de la música sete de los masters. Yo te conozco tanto que antes de decir la palabra retorcida, digo, en el momento que le pronuncie, va a decir, y su mente retorcida es como una pesadilla. Os remitimos al podcast de los masters que quiera introducirse en el mundo del frikismo. En el mundo del frikismo. Este chiste. El mundo del frikismo más absoluto. Bueno, bien, hay otra cosa también que. Voy a por otra birra, coño. No, ya, no quiero más. Bueno, hay otro también eso, que también dentro de las críticas que es que te compara con otra persona. No, pero escucha, un momentito. Yo quería, por favor, incidir en eso que has dicho. Es que me parece clave, me parece genial, me parece una cosa absolutamente... Que ya no se ríe, ¿no? Que no se ríe contigo. Y tú haciendo el payaso ahí, unos pegos... imitando a que no se ríe para nada. Haciendo las mismas imitaciones con las que antes se meaba de risa. Y tú ahí imitando a qué pasa, chatera, ya no te ríes como antes. Y te mira con una cara diciendo, eres gilipollas. O sea, te mira con una cara, me dijo, si pudiera te mataba de un tiro en la 100. Qué cosas, tío. Claro, es muy triste porque cuando antes se reía mucho y ahora ya no se ríe nada, claro, probablemente tendrías que plantearte por qué. O sea, la pregunta es ¿por qué? Pues porque se ha cansado de ti, idiota. O luego también eso que te compara con, oye, mira, podías tener el corte de pelo como no sé quién. O no sé cuánto, o la ropa, te critica. ¡Ostras! La ropa. Es no sé qué, mira, eso no sé sí quién que... lleva no sé cuánto. Pues fulanito lleva una fulanito camisa también de Tommy. Pues te podías comprar una camisa de Tommy o te podías comprar un polo de Burberry. Tommy polla. Tommy Nabo, me voy a poner, hombre. Oh, perdón, señores. No, y que coste que yo llevo camisas de Tommy también, pero coño, vamos a ver, la variedad está al gusto, también las llevo de más baratilla y no pasa absolutamente nada. Yo desde aquí reivindico la ropa barata. Bueno, y luego ya está el tema, para ya para terminar, la frase, hay dos frases fundamentales. Una es la de estoy rara o estoy confundida. Sí, estoy confundida. Estoy confusa. ¿Cómo que estoy confundido? Ya. Es lo de antes, ¿no? Es que estoy rara. Vale, defíneme rara ahora mismo. ¿Confuso qué es? ¿Qué es confuso? O te parto la cabeza. No, bueno, y hay veces que dice, cuando ya la cosa está de puta madre, dice, no, es que, no sé, es que estoy mal, es que necesito. Mi bueno, espacio. Necesito un tiempo, que es, eso te mata. Necesito un tiempo. Necesitamos darnos un tiempo. Sí, eso es cojonudo. Necesitamos darnos un tiempo. Eso, bueno, ¿cómo eso... que necesitas darte un tiempo? Vete ya, tío, vete ya de aquí. Pero ahora mismo me eso está... te puede machacar. Te es puede machacar porque. Es duro. Porque claro, tío, ¿cómo que estoy confundida? Mira, un tiempo. No, chungo... es que te dice, no, es que necesito echarte de menos. Pero claro, esto lo comenta muchas veces, que esto lo dice lo de emparejado, citamos la fuente, que es que tú sabes si quieres o no a alguien. Tú lo sabes. Entonces, si te dicen que necesito un tiempo para echarte de menos, a ver lo que siento sin ti, es como si dices, o sea, eso es que no te quiere. ¿Por qué? Porque evidentemente puedes, que no te quiere. Puedes pensar, mira, yo quiero mi meñique, pero me lo voy a cortar a ver si lo he hecho. O sea, me lo voy a cortar. Voy a cortarme. A ver si lo necesito. Voy a amputarme el pene y lo voy a dejar guardar en un cajón durante un mes. A ver si lo he hecho de menos. O sea, realmente, una persona que te quiere no quiere separarse de ti. Vamos, o sea, esto efectivamente. Es la primera verdad dolorosa que uno tiene que afrontar. Pero realmente tú no quieres verlo. Efectivamente. Y además tú te vuelves un pusilánime y dices, no, le voy a dar todo el tiempo que quiera a mi novia. Y le está dando cancha, claro, a que intenta averiguarse al tío o la tía, que puede ser al revés, que esto lo hacen los tíos también. Sí, que estamos diciendo que esto pasa. O lo hemos hecho. Coño, entonces, que esto es una tal, carretera y... de doble dirección, de doble sentido. Claro, porque dice, que no, es que claro, no estoy seguro de querer, de, o sea, realmente me gusta otra tía, pero a ver si me la ligo o no, o a ver si me lo ligo o no, y si no me sale bien, vuelvo contigo. Es que ese es el problema, entonces, es que eso no que lo hemos dicho antes. Que le llaman salvar la partida. Escúchame, salvar la partida en la tarjeta de memoria. Save la, the game. En la memory card, claro, vamos, ese es el problema. Es que es muy cómodo eso, es que no puede ser, tío. Claro, no ser. Claro, coño, no puede ser y sin embargo es. Es que eso pasa siempre. Vamos a ver, normalmente hay algún comentario machista por ahí que yo he escuchado que dicen, es que las tías son muy zorras y no dejan a un tío hasta que no tienen a otro. Mentira, los tíos son igual. Es porque tú te has quedado ahí por capullo hasta que se averigua al otro. Efectivamente, haberte preocupado de haberla tenido mucho más motivada y haberla tenido mucho más contenta. Si te han buscado a otro será por algo, será porque tú también has metido la pata hasta el fondo y así un calzonazo, un gilipollas y un mierda. Eso es lo primero. Y esto segundo, esto es un hostia audio. Sería. Esto es un hostia audio. Esto no es un audio programa. Esto es una patada en los cojones, ¿no? Pero bueno, esto es así. Es decir, tú también tendrás que preguntarte por qué. Es decir, si hay alguien que le ofrece algo mejor de lo que tú le estás ofreciendo, te jodes. Eso es así. Y nos jodemos como no hemos jodido más de uno. Es que eso es así. Eso es indiscutible. Entonces, piénsatelo e intenta mejorar tu oferta la próxima vez. Y punto. Intenta convertirte en el novio ideal. Con todo y con eso, siendo el novio ideal o la novia ideal, es posible que te acaben dejando también. Es que de esto no se libra nadie. Nadie está a salvo de eso. Dame una Pringle. Oh. ¿Has visto que bien lo he pronunciado? He dicho, dame una Pringle. Por cierto, aprovecho un pequeño inciso para hacer un chiste muy tonto. ¿En qué se parecen las Pringles a la diarrea? No lo sé. En que cuando haces pop, ya no hay stop. Muy bueno. Bueno, tío. Bueno, las patatas Pringles, si están los abogados de Pringles por ahí. Y te voy a contar otro. No, no, hijos de puta, no nos demandéis, que estamos haciendo publicidad gratuita. Pringles, mandadnos muestras gratuitas, coño, mandadnos muestras gratuitas. Un pueblo de aquí de Cateto, ¿vale? Que es campeonato mundial de ajedrez. Organizan un. Ah, que es un chiste eso. Bueno, un campeonato mundial de ajedrez. Para que veáis si nos estamos. Para que veáis si nos tenéis que dar las gracias. Oyentes de podcast de Fran y Quique, para que veáis si nos tenéis que dar las gracias. Que estamos haciendo aquí humor. Y va Kasparov al campeonato de ajedrez al pueblo este. Es que no quiero citar ninguno. Para no. Vale. Se puede contar como Fernán Núñez de Córdoba, ¿no? Por ejemplo. Vale. Y tal. Y entonces está ahí el Cateto con el campeón mundial de ajedrez. Y está, y está la partida. ¡Qué buen chiste! Y dice. La partida antes de empezar. Y dice el Cateto a Kasparov. Le dice. Jaque, dice Kasparov, pero bueno, si no hemos empezado, dice jaque, que jaque usted una ficha ya, que jaque. Hostia, qué malo, bueno, jaque, jaque. Malísimo. Que jaque ahí. Claro, bueno pues, volviendo al tema. Entonces, ya dentro del tema, que más, dale caña. Ya que hemos hablado del necesito un tiempo, ya estamos en la fase de que son ya las excusas para dejarte. Porque es muy triste decirle a una persona que has querido, claro. No, hombre, es que me gusta otro y tal, y entonces, bueno, voy a intentar probarlo con él, pero tú descuida, que si no lo veo claro ya... Vuelvo contigo. Después, claro, ya era el plan B. Eso es muy duro, planteárselo a una persona, ¿no? No es duro, es que eso es inviable. ¿A quién coño se le ocurre decirle a su pareja que si me va mal, vuelvo contigo? Vamos, claro. Eso sería ya la hostia. Entonces se ponen excusas que te dicen, no, es que estoy muy centrado en mi trabajo. Sí. Estoy en mi estudio, sí. No sé qué, y realmente lo que muchas veces, el 99%... Estoy agobiado por la oposición. Claro, el 99% es porque hay otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que se cortaría un brazo pensando que no hay otra persona, pero casi siempre es así, porque es el impulso para abandonar lo que tenías antes. Es más, es preferible, aunque no haya pasado todo, es preferible... Que haya otra persona, porque si tu novia o novio te ha dejado por nada, claro. Quiere decir que valen menos que nada. O sea, prefiero estar solo o solo antes de estar contigo. Que eso también, o sea, es eso es muy triste, tío. No, puede darse y de hecho. Por lo menos dice, mira, me han dejado por otro que es cojonudo, que está fortísimo, que no sé qué, que claro, tiene claro. Pasta. Bueno, vale, pues lo comprendo. Oh. Pero dice, tío, pero es que me han dejado por nada. O sea, que es mejor estar solo que conmigo. O sea, eso es terrible, tío. Que no, es ocurra, triste, ¿no? Pero es real, ¿eh? O sea, a mí se me ha dado el caso. Y no es por dármela de chulo, pero no es que a mí claro, me haya... Es que no quiero... En fin, que hay mucha gente... No, eso así. Yo lo he hecho. No voy a decir nada. Yo lo he hecho. Yo he dejado una relación porque estaba hasta los huevos... Es mejor que estar solo, claro. De que me humillaran y me maltrataran. O sea, es que rayaban el maltrato, tío. Y digo, bueno, mira, que te den por saco, idiota. Aquí entramos también, tío, en el tema... De que cuando están las cosas que te están puteando y te están criticando, tú tienes que poner pie en pared. Claro, claro. Y como dicen en emparejado, no prolongar nunca una ruptura. Claro, ¿vale? Claro. No la prolongues. ¿Por qué? Porque ahora entramos ya en el por fin, sí. después de 28.000 horas, en el tema del podcast. En la recta. ¿Cómo superarla? ¿Cómo superarlo? En la recta final. Que aquí es donde yo quería llegar. Estos 55 minutos que llevamos de podcast podéis ignorarlos totalmente. Ahora viene lo bueno. Claro, ¿cómo superarlo? Esto era un prólogo. Ahora vienen las 4 horas de cómo superar la ruptura. Tú no puedes prolongar el tema. ¿Por qué? Porque estás prolongando una agonía. Y cuanto antes, una relación que ya está de puta mierda, no se trata de prolongarla para nada, sino, quiero decir, ni tampoco precipitar la ruptura, pero cuando hay veces que las cosas están de mierda, claro. Y tienes que echarle cojones a la vida. Y decir, mira, se acabó. Esto va de pena, porque es que me estás criticando todo el puto día. Tú es que no quieres estar conmigo. O sea, que es que ya no es mi paranoia. Es que estoy convencido. Claro. Y tienes que hablarlo. Y si te dice, mira, no, es que necesito un tiempo y tal, claro. Tú no tienes más remedio que dárselo. Te lo están poniendo a huevo. O sea, te lo están poniendo a huevo. O sea, que es muy duro, porque tú a lo mejor puedes ser un dependiente emocional. Claro. Que es lo que ocurre, porque se crea una dependencia y es muy duro. Y al final pasa, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué va a ser de mí? Por lo que he dicho antes, no voy a poder seguir viviendo, era el amor de mi vida. Mabe, idiota, el amor de tu vida solo podrás decir el día antes de que te entierren, entonces podrás decir, tal persona era el amor de mi vida, porque te vas a morir. O sea, te vas a morir y entonces tienes la perspectiva y puedes decirlo. Pero tú no puedes decir, en la vida, era el amor de mi vida. ¿Cómo que el amor de tu vida? Lo que he dicho antes, ¿tú te crees que el amor de tu vida va a defecarse en tus sentimientos claro, de esa o forma? O va a insultarte. O te va a insultar o te va a menospreciar. Vamos a ver, mira, claro. Hay una frase que me dijo una vez una tía mía, que quiero recordarla aquí ahora mismo, ¿vale? Que se me quedó grabada. Y me dijo, cuando conozca a la persona con la que quieras estar el resto de tu vida, será una persona a la que admires. A la que admires. O sea, es que es muy difícil. Y lo digo yo que soy un poco cabrón que no admiro casi a nadie, ¿eh? O sea, y no es por nada, pero es que yo admiro a muy poca gente en el mundo. Entonces, cuando tú conozcas a alguien que la admires como persona por sus valores, por sus sentimientos, sobre todo por eso, por su humildad, cuando conozcas a esa persona podrás decir que merece la pena luchar por eso. Pero si no, venga ya, tío, una persona que te está intentando dejar, que le den por el culo, tío, que le den por el culo. Desde aquí os animo, chicos y chicas, a decir en voz alta, todo al unísono. Venga, vamos a decirlo. ¡Que le den por el culo! ¡A tomar por culo, señores! Muy bien. ¡A la mierda! Pasa que esto es muy fácil de decir y muy difícil de ejecutar. Efectivamente. Que es lo que se trata. Entonces, hay que plantear las cosas y plantar cara al asunto. Y no decir, no, son mi paranoia. No, hay que hablarlo. Oye, cariño, pasa algo. Claro, claro. Y si pasa, no necesito un tiempo. Y tú ya sabes, todos estos quilombos, dices, no, es que esto aquí, esto huele a chamusquina. Esto huele fatal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto antes tú abandones esa mierda, antes podrás rehacer tu vida. Efectivamente. Lo que ocurre, tú te vuelves un pusilánime de mierda y no haces más que pensar en cosas. En planes absurdos para reconquistarla. Fallo claro, gordísimo. Y lo que te hace es el gilipollas. Fallo gordísimo. Y yo me gustaría este podcast. Luego también pasa una cosa. Hay un momento una también. Una cosa, Fran, sí, espérate, sí. Por favor. Este podcast me gustaría terminarlo con la siguiente reflexión. Un momento, no, esto. Con la siguiente reflexión que nos puede. Una hora y pico. Sí, no, escúchame, ya, pero es que la reflexión va a durar mucho. Lo que pasa es que es la última reflexión, ¿vale? Pero yo quería terminar con la siguiente reflexión. Que sí, tranquilo. Pero vale, es que la reflexión es la siguiente. Cuando cortas, cortas, ¿vale? Quiero decir con esto, ya sé que esto es una redundancia, cuando cortas, cortas, evidentemente, ¿no? Lo que quería decir con esto es que hay un refrán chino que dice, cuando acabas un libro, cierra la, o sea, cuando llegas a la última página de un libro, cierra el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu relación se ha terminado, tú ves que se está terminando o directamente te ha dejado tu chico o tu chica, cuando te han dejado, no intentes recapturar a esa persona, porque lo único que va a hacer es cagarla. Va a seguir rebajándote y va a seguir sufriendo, va a seguir revolcándote en la mierda. Si te dejan, si corta, corta. Si se acaba, se acaba. No pretendas seguir siendo su amigo. Eso es una trampa mortal. Eso es una trampa mortal. Seguir siendo amigo, que luego lo expliqué en el otro podcast. Vamos a seguir siendo amigos. ¿Cómo que? Vamos a ver, quiero seguir siendo tu amigo. Es como decir... Pero vamos a ver, pero tú te crees que... ¿Cómo voy a ser tu amigo? ¿Tú te crees que donde ha habido amor de verdad puede haber una amistad luego? Que no me lo trago. Es lo mismo que decirte, quiero tenerte a mano para que seas tu amiga y contarte cómo me enrollo con otros tíos. Claro. Entonces tú sufres como un maldito. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Ese plan es inaceptable. O sea, quiero ser tu amigo, sí, que no te preocupes. Voy a seguir siendo tu amigo y de hecho voy a seguir practicando el celibato el resto de mi vida. Una polla. Zumbando a los 10 minutos. Está zumbando al día siguiente si no está zumbando ya antes, porque eso ya entraría en el apartado de las infidelidades en el cual no quiero entrar. No, pero bueno, párate. Pero bueno, que sepáis que cuando se acaba, se acaba. Cuando se corta. ¿Qué le ocurre? Hay otro plan que te pueden proponer. Nada de amigos, ni ay, hoy es su cumpleaños. Le voy a poner un mensajito para felicitarla que hoy es su cumpleaños. Pero tú eres tonto, pero tú eres idiota. Que va a poner el mensaje, además, que le va a cortar el rollo, idiota, que cuando le llegue el mensaje va a estar follando con otro. Y se va a reír de ti, con el otro. Se va a reír de mira. En pelota en la cama, sudado. Vale. Este chiste jamás se podrá explicar. Bueno, ¿qué te estaba contando? Se me ha ido el piñón. Me ha dejado fuera de juego. Se te ha ido la olla de gordo. Me ha dejado fuera de juego con eso. Toma, coge patata. A ver, estamos hablando. Claro, sí que. Eso no, lo de que cuando se corta, que cuando acaba, se acaba, se acaba. Que no intentes seguir, coño. Que no intentes seguir. Ah, bueno, ¿vale? Otro plan que te pueden proponer. Dices, no, pero yo me sigo acostando con ella, relación free. Uh-huh. Entonces, claro, aceptar una relación free tiene otro tema, porque puedes castigarla de dos formas, o castigarlo. Que no esté siempre disponible para él o ella y decir, bueno, yo también puedo salir por ahí con otra tía o no. Uh-huh. Ay, es que esto no era el plan. ¿Qué crees? Una relación free, pues eso es lo que tiene. Claro. Pero tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque tú, en el fondo, seamos sinceros, tú no quieres tener la de tía que te tira y tal. Tú quieres que sea tu novia otra vez. Tu novia. Y tú quieres que sea la madre de tu hijo. Y entonces, es una relación free. Es absurdo, porque es que al final te puedes ver acostándote con tu exnovia en tu casa y está llamando por teléfono y está llamando el novio de tu exnovia. Sí, sí, sí. Lo cual es totalmente ridículo y patético. Y dices, pero ¿dónde queda mi dignidad, por Dios? ¿Qué ocurre? Esto que era mi novia y ahora estoy aquí callado como una puta porque se va a enterar el novio nuevo que me esté... me voy a callar. Sí, bueno, vamos a dejarlo porque esto ya empieza a parecerse, empieza a parecerse peligrosamente a un caso real. No, pero bueno... A todo el mundo lo ha pasado, esto lo ha pasado. Que sí, cojones, pues vamos, es que si tu novia te deja, que no quedes con ella para enrollarte, tío, que eso es un grandísimo error. Bueno, entonces, vamos a ir dándole caña a esto, porque esto se está haciendo de las manos, Kike. Venga. No, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, amigo. Se produce la ruptura. Esto hoy, todos los pocos lo hacemos de una hora, pero ya hoy seguimos del tirón. Aquí seguimos, Quique. Bueno, de todas maneras, es que claro, es que el tema lo requiere, o sea, la ocasión lo requiere. Claro, es que es imposible, cosas que no se pueden resumir tanto, tío, ya. Es que no se puede, es que un tema tan serio y es tan que, grave. Es que, por ejemplo... Es que no estamos hablando de cualquier cosa, vamos a ver, señores, no estamos hablando de la impotencia senil, no, vamos a ver... De lo cual no sabemos, afortunadamente. Afortunadamente. Ver, no estamos hablando de cualquier tema, no, o sea, estamos hablando de un tema cojonudo. Entonces esto, la seriedad del tema requiere que estemos aquí mínimo... 5 o 6 horas. O sea que este podcast va a durar probablemente. Lo va a ocupar todo el disco duro, lo va a ocupar. Que no, que broma, hombre. Bueno, entonces. No habría ningún servidor, no podríamos subirlo a Mega. Claro, hay un momento que ella, pues, se aleja. Entonces tú te quedas chafado, te quedas hecho una puta mierda que te caga. Una ansiedad de la hostia. Entonces, hay una cosa que no se debe de hacer. No duerme, por las noches no duerme. Encima vas llorándole, tío, ahí llorándole a todo el mundo. A todo el mundo. Mira lo que va. En un ser lastimoso. En un ser patético. Y, claro. te das cuenta. Salud, salud. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Que un ser patético. Es que me ha dejado cago con el chiruto. Me ha dejado cago el virorto, como dice el pillo. Con un chiruto. Que todo esto que estamos diciendo. Ah, sí, que te convierte en un ser lamentable. Y le da la brasa a todo el mundo. Y que hay una frase que yo quería decir, claro, le da la brasa a todo el mundo. Sí, pero es un error. ¿Por qué? Porque, un momento. En las dos primeras semanas de la ruptura, tú no puedes poner a tu novia de puta zorra. ¿Por qué? Sin embargo, lo hace. No, pero no, hay que ser inteligente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 2 semanas se ha arreglado la cosa. Espérate, estamos hablando de que la cosa está ya que totalmente muerta. Que te han dicho que te han dicho ya en tu puta cara, te han dicho ya que tú te mereces algo mejor. Que también es otra frase. Tú te mereces algo mejor. Por ejemplo, esto ya es que tus amigos saben que se está zumbando a otro y te empiezan a decir, no, tú pasa de ella. Tú pero, pasa. ¿Por qué? ¿Sabes algo? No. Por favor. Que fulanito se está zumbando hace poco que no te hemos querido decir nada, padre. O por ejemplo, el tema de. El tema de. Bien, bien. O el tema, por ejemplo, de que. Yo qué sé, tío. ¿Qué coño? Que es que ha bebido agua y se está saliendo por la nariz de que se estaba guirrando al mismo tiempo. O el tema de, tío, que la gente ya te dice, no, tío. Pasa una cosa. Que si vuelves con ella, ¿por qué no hay que decir que mi novia es muy zorra? Porque en 2 semanas puedes volver. Y ya. Y entonces tus amigos te dicen. Oye, no era una zorra. No decía que era una zorra. Con ella. No era una y quedas zorra. Como el puto culo. O sea, claro. De primera, o sea, tú no puedes ir. Claro, tú no puedes ir cagándote los muertos de ella. Tú tienes que tener dignidad. Es decir, no pasa nada. Es que nadie es dueño de nadie. No decías que era una zorra y que habías descubierto restos de semen que no era tuyo. Dices, no, es que al final descubrí que sí era mío. O sea, ahora ya como lo arreglas. Es que yo estaba ofuscado y tal. Y ese pelillo, ¿eh? Y ese pelillo que tiene. No, eres un incongruente. Claro. Eres un incongruente. No, vamos a ver. Es verdad que no hay que ir llorándole a nadie, ¿vale? Pero eso es por una simple cuestión de dignidad personal. Es decir, no puedes ir llorándole a la gente. Y contarle lo desgraciado que eres, lo mal que te sientes. En primer lugar, porque esto es una cosa que hay es somatizarla. Esta tu mierda se queda para ti. O sea, tu mierda. ¡Hostia! La estamos liando. Tu mierda. La hemos liado. No pasa nada, esto funciona, ¿no? Sí. Fran acaba de derramar una cerveza. En lo alto de la grabadora. Yo creo que se oirá, ¿no? Menos mal que está el tuyo. Lo más que puede pasar es que el podcast se emborrache. No, pero esto tú me diste una vez. Madre mía, se acaba de caer una cerveza encima del portátil, encima de mi MP3 y encima del teléfono móvil de Frank. O sea que, flípalo. Bueno, esperemos que merezca la pena porque acabamos de arruinar miles de euros en tecnología por culpa de una torpeza de Frank y una puta cerveza. Bueno, vamos a hacer otro podcast. ¿Qué hacemos si en vez de tu pareja, tu MP4 te deja? Hostia, tío, Dios mío, las cosas del directo, señores. Probablemente más de uno se piense que esto es coña, pero es que lo estamos diciendo completamente en serio. Madre mía, ve ahora qué cipote hacemos, tío. Bueno, ya aquí se ha mezclado ya un poco. Hostia, tío, ya. Trate una servilleta, por Dios. Que no, la estoy trayendo. El ordenador está chorreando. Bueno, escúchame, aquí que seguí. El de show más. Y además, es que huele aquí a cerveza que lo flipa. Bueno, pues a joderse, más bien vitito. Huele a bar. Huele a bar. Esto está siendo un podcast muy especial. Vamos a hacer una cosa, voy a fumar y así huele a tabaco ya, ¿no? y completamos. Y ya huele a bar totalmente. Bueno, en fin, claro. Esto así es más real. Realmente, ahora que lo pienso, está bien, bueno, que lo haya hecho, porque esto es la típica charla de perdedores en la barra de un bar, que normalmente son charlas de perdedores. Te voy a contar las desgracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame que te cuente una cosa, tío, que el tema, que cuando tú estás así en esa situación, hay veces que ya la cosa no tiene vuelta atrás. Pasa que tú luchas ahí pensando planes absurdos en reconquistarla. Cuando tú lo que tienes que hacer reconocer que se ha terminado. Un momento. Si tienes una oportunidad de reconquistarla, es estando solo. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas a hacer deporte, a hacer tus cosas, tener tu puta vida, porque antes tú vivías para ella. Claro, ahora va a vivir para ti. Te dedicas a hacer tu puta vida, tienes un círculo de amistades, tienes tus hobbies, tu yoga, tu full conta, lo que te salga a los cojones, tus actividades extra que tengas por ahí, lo que sea. Aunque sea jugar a la Play, No, un momento, Play no, ¿por qué? Necesitas actividades de grupo. No, que sí, coño. Actividades de grupo. Que sí, pero vamos a ver, si tú momentáneamente necesitas sentirte bien, aunque sea jugando a la Play o jugando a meter la lengua en un ventilador, aunque sea, ¿vale? Pues si eso te produce, no, pero... si eso te produce relajación y eso te satisface, hazlo. Sí, pero necesita... Simplemente, chavales, tienes, no, no. tienes que cuidar de ti. Déjame que porque, te diga una cosa. Porque te acaban de dar una patada. Entonces tienes que cuidar de ti, claro, y tienes que mimarte a ti mismo. Pero si tú te vuelves una persona no dependiente, sino que tienes tu vida, tus hobbies, tu horario, tu grupo de amigos propios. Eso es básico. Claro, eso es básico. Te conviertes en una, te vuelves a convertir en una persona atractiva. Claro. Y entonces, si tú puedes rehacer las cosas con tu exnovia, que cabe la posibilidad, que esto no es tampoco. No, no, no, yo no lo recomiendo. Claro, no se recomienda, sobre todo si había una infidelidad, porque sería como un jarrón. Eso sería un absurdo. Claro, será como un jarrón que está pegado con superglue, se notan las grietas. Pero se puede hacer. Pero se le van a seguir notando las grietas, no, por muy bien que lo pegue. Pero se puede pegarse el jarrón, está ahí. Pero para volver con ella, tú tienes que haberte hecho atractivo. Y siendo un ser dependiente, servil, y un gusano que se arrastra y trepa, no eres una persona atractiva a los ojos de una persona. Es decir, efectivamente, tú, para, si te piden pruebas de amor consistentes en degradarte como persona, no debes aceptar ese trato, porque es que se siguen cachondeando de ti. Efectivamente. ¿Entiendes? Tú tienes que tener tu dignidad. Así es, así es. Claro. Así es. Dice, no, yo salgo, yo esto, yo lo otro. Que sí, amabe. Y dentro de poco, tío, hay que pensar, hay que ser optimista. Cuando te han dejado, para superar la crisis cuanto antes, tienes que pensar que dentro de poco ya mismo está funcionando otra vez. Que ya mismo está funcionando. Hay que mirar hacia adelante, nunca atrás, porque si uno va por la vida mirando hacia atrás, lo más normal es que se tropiece y se caiga. Claro, y entonces pasa una cosa. No solamente en un sentido metafórico. Hay una cosa muy buena, que es que también cuando está el tema de... Bueno, tío, la cerveza la hemos conseguido... Sí, pero queda un poco, dale un sorbo. La hemos conseguido drenar, la mesa. Hay otras veces también... Aunque creo que el PC no volverá a ser el mismo. Hay otras veces también, volviendo al tema de que si hay otro, si no hay otro, que es que dice, no, yo estoy seguro que no hay otro. Y a lo mejor se te ha olvidado que tú, cuando te ligaste a tu novia, estaba con otro tío y se la arrebataste. Y dices, no, pero ella no me lo va a hacer a mí... Tampoco, una, vamos, claro, ¿sabes una, lo que te digo? Una polla que sepa que si tú... Dice, no, hombre, eso no... Bueno, ella me saluda al otro porque estaba loco. El otro estaba loco. Es que el otro estaba loco. Claro. Y luego el nuevo que tiene es lo mismo. Tú eres el loco, claro, para el nuevo que venga. Que está claro, loco. Claro, claro. O sea, que nunca penséis, en ese sentido, aunque sea esto un poco trágico, nunca penséis bien de vuestra ex o de vuestro ex. Nunca penséis bien, porque si os han dejado es por algo. O sea, si os han dejado es porque estaban hasta los cojones de vosotros, y que sepáis que no solamente estaban hasta los huevos de vosotros, sino que además lo van a utilizar como herramienta para dar lástima y ligar cuanto antes con otro o con otra. O sea, que encima de cornudo, apaleado. O bueno, sea, que vaya a ser... Y ahora vamos a hacer una cosa. Estamos aquí hablando de una digamos, una cuestión... Déjame pensar, 20 minutos más. Este podcast será de una hora y media, Quique. No, Dios de mi vida, una hora y media, tío. Escucha, es un podcast, lo paras y luego otro día sigue. Bueno, también es verdad, afortunadamente existe el botón de pause. O si quieres le damos al pause y luego hacemos podcast 2, pero es absurdo. No tiene sentido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir aquí castigando. Está en un momento de crisis. Castigando al personal. Está en un momento de crisis, tío, que es que... dice, bueno, ¿qué hago? O virus mentales. O sea, hay una serie de cosas que no hay que hacer, ¿no? Como, por ejemplo, comentárselo todo a los amigos. De hecho, los amigos muchas veces te dan consejos erróneos, como por ejemplo, claro, pues llámala. Claro. ¿Cómo que llámala? Si me ha mandado a tomar por culo, ¿qué voy a por más? Claro, mándale unas flores, verás cómo se pone contenta. Pero gilipollas, ¿cómo le he mandado unas flores? Lo que le voy a mandar es cicuta. Le voy a mandar una... Y luego aparece una amiga de ella que te dice, oye, está hecha polvo la pobre por ti. ¿Cómo que está hecha polvo? Está hecha polvo. Y al final tú acabas llamándola, está enamorada, y cuando la llama, al final... Oye, un ojadeo, claro, misterioso. No, pero pasa de ti, no queda contigo, no quiere. Ay, dices, pobrecilla, está sollozando, está llorando por mí. Claro, no quiere. No, idiota, esos jadeos no son de sollozo, esos jadeos son de gozo. Eso es, pero no quiere nada contigo. Está gozando, está gozando. Ella lo que ha pasado es que al llamarla por esa trampa de la amiga, ella ya se siente bien de que, aunque te ha dejado, sigues tú estando hecha mierda por ella, y eso le consuela. Sí, porque es que esto es cojonudo. Esto probablemente más de uno no lo entienda. Esto que voy a decir ahora. No solamente quiere dejarte, sino que. Es que esto que voy a decir ahora más de uno quizá no lo entienda, porque es una puta paranoia, ¿vale? Pero sin embargo es real. Y es que muchas veces cuando tu exnovio o exnovia te deja, además de que te ha dejado y te ha hecho la putada de que te ha dejado, encima, de alguna forma quieres saber que tú sigues enamorado de él o de ella. O sea, es que hay que ser cabrón, tío. Pues que esto es un comportamiento humano. Es un poco hijo de puta, un poco enfermizo, pero es real y es humano. Esto se da. Tu expareja quiere saber positivamente que tú sigues echándola de menos y que sigues enamorado. O sea, que no le des... Gusto que no debes conceder. No debes concederlo. No le des ese gustazo. No le des ese gustazo a tu ex, ¿vale? Diviértete, cabrón. Diviértete, pásate, pégate una... Apúntate, todo lo que querías hacer es que no podías. Hazlo todo, tío, todo. Que la vida es breve, chavales. Que te vas a morir, capullo. Señores, que la vida son 4 días y Hacienda nos quita la mitad. Eso es así. Eso es así, entonces... Bueno, y pasa una cosa también. Aparte de que los amigos te dan malos consejos, que lo siento porque los amigos tendrán buena voluntad, pero te dan consejos de mierda. Sí. Otra cosa que se hace mal es beber para olvidar. Y aquí quiero introducir un pasaje, ¿vale?, de un autor que tiene un libro muy bueno, que se llama Víctor J. Encinas, que tiene un libro que se llama Cómo desenamorarse. Este ¿Cómo desenamorarse? Este tío es psicólogo y tiene algunas perlas buenísimas. Me parece cojonudo, porque casi todo el mundo escribe de cómo enamorarse, pero nadie escribe de cómo desenamorarse. Claro, y entonces dice... ¿Qué dice? Por ejemplo, hay una cosa que solemos hacer los tíos, que es que beber para olvidar. ¿Vale? Sí, bueno, conozco gente que lo hace. Julio Iglesias. No es nuestro caso. Lo de Julio Iglesias. Soy un truán, esa de... ¿Y si tengo que olvidar? Y olvido. Claro, pero nosotros, Frank y Kike, no beben para olvidar. Nosotros bebemos para recordar y hablar de cosas del pasado. Además que sí, tío. ¿Te das cuenta? Es curioso, ¿eh? O sea, vamos al contrario de la humanidad. Bueno, vamos al contrario. Entre los fallos que se cometen al principio, o sea, realmente este hombre es psicólogo, Víctor J. Encina, y mientras que nosotros hemos estado hablando de pautas conductuales... Toma, mátala. En el frío, no, tómatela tú. No, de la cerveza, no a la exnovia, digo. Muy bueno, muy bueno. Mátala. Bueno, pues, mientras que nosotros hemos hablado ahora mismo de unos comportamientos conductistas, es decir, cómo comportarse, este hombre habla eminentemente de psicología, ¿vale? Entonces es muy interesante. Y desde el punto de vista neurológico, emocional y psicológico. ¿Y qué dice? Dice muchísimas cosas. El libro es genial. Pero dice, beber para olvidar. Dice, está científicamente demostrado que el alcohol provoca todo tipo de alteraciones, daño, deterioro y trastornos de la memoria. De modo que si lo que quieres es olvidar, te animo a beber cuanto puedas. Quizá te lleve años a arrasar con el disco duro, pero lo conseguirás. Es decir, claro, está ahí machacándote, tío. Qué triste, tío. No, no, hombre, lo que pasa es que no está bien, tío. Dice, el alcohol es muy bueno para destrozar neuronas, pero no para desenamorarse rápido. O sea, claro, que realmente es un error. Es que no sirve de nada. Tú tienes que encontrar tu equilibrio personal y sentirte bien solo por ti mismo. Pero vamos a ver, es que es una estupidez. Vamos a ver, no bebas, coño. Si bebes, te estás destruyendo a ti mismo. Lo que tienes que hacer es un comportamiento autodestructivo. Lo que tienes que evitar precisamente son los comportamientos autodestructivos. Ya te acaban de destruir totalmente. No se lo pongas, no sigas tú colaborando con esa labor de destrucción. Lo que tienes que hacer es sentirte bien. Por eso he dicho antes que especialmente al principio, para superar una ruptura, lo que tienes que hacer es todo aquello que a ti te cause un placer. Si a ti lo que te gusta es robarle el bolso a la atracar anciana, atraca anciana. Si a ti te produce placer introducir el pene en el grifo, mételo. Mira, o sea, vamos a hacer se trata de ser feliz. Y ahora vamos a hacer una cosa. Hay que darse caprichito. Vamos a hacer una cosa. Hay que hacerse unas paellas, chaval. Hay planteamiento. Sí. Vale, está muy bien, tú puedes darte capricho, pero tú estás pensando en ella. Entonces, tú tienes que aprender a pensar correctamente. Piensa lo siguiente. Hay veces que uno parece que está enamorado sin estarlo. Y el Víctor J. Encinas tiene ciertos parámetros de comportamiento... Que tú... Un momento, es que eso que has dicho es cojonudo. A ver, una cosa. Claro, una vez tú eres dependiente. Te crees que estás enamorado, pero a lo mejor no estás enamorado de esa persona. A lo mejor estás enamorado del recuerdo de lo que fue. Entonces hay que tener cuidado en diferenciar eso, porque pues, muchas veces, si analizamos nuestras comeduras de olla, te darás cuenta de que tú no estás enamorado realmente de esa persona. Tú estás enamorado de la persona que tú conociste, que es muy distinta de la persona en la que se acaba convirtiendo. Porque, entre otras cosas, la persona a la que tú conociste y de la que te enamoraste perdidamente nunca te hubiera hecho ese daño. ¿A que no? ¿A que no? Pues reconocerlo. Claro, entonces, por ejemplo, hay veces que si la tía... Es como si... la tía o el tío te está puteando de gordo, tú no puedes estar enamorada de esa persona. Claro. Realmente eres un dependiente. Esto es como los zombies. Vamos, es como los zombies. Es como si tu novio o tu novia se acaba convirtiendo en un zombie. ¿Qué vas a hacer, coño? Si es que el zombie te quiere morder, te quiere matar, ¿qué vas a hacer, coño? Conservarla en su forma de zombie y guardarla en tu casa ahí con una argolla en el cuello y para que no te muerda ahí. Toma, cariño, hoy te he traído... restos de humanos, toma, come. Y tu novia zombie o tu novio zombie intentando asesinarte, pues pasa, no es la misma persona que conociste. La persona de la que te enamoraste ha muerto. Bueno, déjame que comente, Quique, por favor, unos falsos enamoramientos. Sí, porque estamos mezclando la serie de The Walking Dead, de los muertos vivientes, estamos mezclando eso ya con el enamoramiento. Vaya la agujina. Un poco enfermizo, pero bueno. Bueno, hay una cosa que es que hay falsos enamoramientos, ¿vale? Que es lo siguiente, por ejemplo, no puedo comentarlos todos, pero de pasote... O de pasada, hay que decir, por ejemplo, el enamoramiento como licencia de uso de la persona, su prestigio, posición y recursos. ¿Eso en qué sentido va? Y comenta este, dice que sí, que se enamora de verdad. Dice, bastante más del cochazo, del pisito vistas al mar y del restaurante de lujo que del ser humano. Pero se enamora de corazón. Dice, y es que esas cosas, seamos francos, enamoran. Y claro, mucho. No te jode. Y mucho. Entonces... Claro, muchas veces dice... Claro, plantéate, ¿de qué estoy enamorado? ¿De la persona? Otro tipo de enamoramiento, perdón. Por cierto, un momentito, sí. Aprovecho para decir una cosa que vi el otro día en internet que me hizo mucha gracia, que decía frases para echarle en cara a tu pareja cuando cortas con ella. Y pone, no estaba contigo porque te quisiera, estaba contigo por la Xbox de tu hermano. Para que tu hermano, te imaginas qué triste, tío, para que tu hermano te invite a jugar. Qué triste. Estaba contigo por la Xbox de tu hermano. Zozorra. Bueno, otro tipo de enamoramiento falso es para realizarnos. Dice, viviendo a través del ser amado aquello de lo que no somos capaces. Y pone un ejemplo y dice, el artista mediocre que se enamora del artista brillante no vale como ejemplo. Claro. Que esto sale, por cierto, en la película de Vicky Cristina Barcelona, ¿vale? Ah, de Woody Allen. Sí, sí, sí. Es otro, el enamoramiento hiperromántico, el enamoramiento por compasión, que lo define de esta forma, dice, por compasión, dice, ¿qué hombre no ha jugado a ser caballero andante, desfacedor de entuertos, defensor de espadas y a menester de la bella princesa que sospira y que solloza, redentor de una fermosa dama injustamente condenada, reponedor de la honra ante el agravio sufrido por una distinguida señora muy importante y principal, transformándose al punto con aquesta fórmula dadivosa en ilustre auxiliador y noble salvador de la dócil y donosa doncella, menesterosa del faro y amparo que le ha de otorgar la inigualable fuerza de su brazo? Es verdad. ¿Sabes? Y tú dices, no, es que tengo que defenderla. Tengo que defenderla, está, sí, está, por un sentimiento de protección. Es que es mi niña. Eso es lo típico que se dice, es que es mi niña. ¿Cómo que tu niña, gilipollas? Tu niña será tu hija si la tiene o tu hijo el día que lo tenga, pero ¿cómo que tu niña? Aquí cada palo que aguante su vela, señores. Bueno, hay otro también. ¿Y qué va? La típica pregunta, ¿y ahora qué va a hacer ella sin mí? Pero si me ha dejado, ¿qué va a hacer ella sin mí? Si dependía de mí para todo. Eso demuestra lo tonto que eres y lo poco que conocía a tu pareja. Porque vamos, ¿ahora qué va a hacer sin mí? Pero si conmigo era súper feliz. Vamos, que te está dejando, gilipollas, que te está dejando. Que no te necesitaba para nada, que le va mucho mejor sin ti que contigo. En fin, hay que desenamorarse. Por eso la importancia de desenamorarse. Todo el mundo sabe enamorarse. Hasta el más tonto sabe enamorarse. Pero desenamorarse no es tan fácil, amigo. Entonces hay que proveerse, como hemos dicho, de, en fin, pues de buena literatura, de buenos consejos y de buenos amigos que te ayuden, como Fran, que nos va a ayudar con otro consejo. Claro, aquí hay también otro tipo de enamoramiento, esto tengo que leerlo, ¿vale? Nunca citamos nada, pero es que esto merece la pena porque es brutal. Ha quedado de puta madre, parece que yo estaba aquí soltando una perorata, pero es que le he dado tiempo para que vaya a mear. Sí, tío, que me toma las dos birras y estaba ya que reventaba. Pero bueno, creo que nadie se ha dado cuenta. Bueno, entonces, hay un enamoramiento como bote salvavidas, que es el siguiente, ¿vale? Y todo, a mí me pasó, tío. No quiero decir, pues bueno, voy a callar. Dice, no habíamos dicho que no íbamos a dar lugar a anécdotas personas. Es que por eso me mola. Dice, el universitario que no hizo las cosas en su día. Llega la época de exámenes y el mundo se le viene encima. En ese momento conoce a una chica o repara en alguna compañera en la que hasta ahora no se había fijado demasiado. Y se enamora con la fuerza de un cataclismo cósmico. Un Big Bang de amor, como jamás se había conocido. La fuerza de un cataclismo cósmico. Un Big Bang de amor, como jamás se había conocido en este mísero planeta. Qué bueno. Su misión en el mundo, su paraíso terrenal, su vida y su muerte, precisan expresar el inmenso amor que siente formando indestructible pareja con la mujer de su nuevo sueño. No puede ser de otra forma, está seguro de ello. Y la prueba irrefutable es que esa criatura angelical, paradigma de la belleza femenina, derroche de inteligencia, prudencia y virtud, no nació en la Tierra, sino que bajó de los cielos volando en un carro de oro, tirado por carro alado y dirigido por Michael Schumacher, que hacía de cochero. ¡Qué bueno, tío! Cuando la inmarcesible beldad descendió del carruaje, músicas de arpas, liras y flautas sonaron en los 40 celestiales, la cadena de radio favorita de los arcángeles. ¡Qué bueno! Más de repente, una lluvia de pétalos de rosa cubrió con sábana rosa los delicados pies de la atractiva homínida. ¡De la atractiva homínida! ¡Hostia, qué bueno! La atractiva homínida. Que tiene forma de humano, pero es tan perfecta que no se considera humana, ¿no? No, que realmente claro, homínida, es, que tiene, es como de mono. Claro, dice, pero es que es el tema, tío, que tú te enamoras dice tanto Aracondía, claro, que acabas viendo lo oye, que está no, hablando, lo que es que esto realmente me ha pasado de experiencia. Esto te ocurre como fórmula de escape de que estás... Gilipollas. Sin que están los exámenes ahí y no has estudiado una puta mierda. Claro, claro. Y dice a continuación, dice... No cabe duda de que todos los problemas del enamorado se resolverían si consiguiera obtener los favores de su amada, pues la condición necesaria y suficiente para alcanzar la felicidad es que dos personas que han nacido para amarse se encuentren y se unan formando un solo ser. No existe mayor plenitud que la de dos amantes aliados en un pacto sincero, absolutamente entregados, consonantemente armonizados, fundiéndose en un único amor verdadero, viviendo juntos, compartiendo todo en sublime consagración, en abrazo eterno. Follando. Dos vidas felices al precio de una. Llévese el detergente y le regalamos el suavizante. Hostia, qué bueno. Dice, claro, ahí está el truco para realizarse en la vida y dejar solucionado de una vez por todas cualquier problema que se pueda presentar. Qué bueno. Claro. La verdad que esto, vamos a ver, esto es una cura de humildad. Al final, claro, es que, al final ocurre. Leyendo esto dice, te das cuenta de los gilipollas que eres. Claro, eres gilipollas. Cuando te enamoras de la forma, termine, y la última frase es dice, que es muy ridículo, dice, es muy ridículo, tío. Es más largo, ¿no? Pero al final termina y dice: terminados los exámenes, superada la horrible situación estresante, el enamoramiento se desvanece como el humo de los cohetes de la fiesta del pueblo. Claro, tío. Una vez que se pasa... Se dispersa. Se dispersa. A tomar y, por culo. Y claro, meses antes era, bueno, claro, era lo máximo. El destino del universo era lo máximo, depende ahora, de tu amor. Y ahora es lo mínimo, era lo máximo y ahora es lo mínimo. En fin, para que veáis cómo somos los seres humanos. Señores, pues nada. No, no, claro, espérate, bueno, hay que vamos a ir, vamos a ir cerrando. Hay más enamoramientos típicos, como por ejemplo las prisas biológicas, que también eso influye. Ah, sí, hombre, las prisas biológicas, el reloj biológico, típica tía o típico tío que como quiere casarse ya, porque en su casa se agobia y quiere casarse y quiere irse, va buscando una víctima. Necesito un marido, o necesito una mujer, quiero irme de mi puta casa, quiero casarme, quiero tener hijos y me quiero ir. Claro, y elige, ¿a quién elige? A la primera víctima que se le cruza. Probablemente tú que estás escuchando esto, tú, idiota. Hay otros enamoramientos falsos, como el enamoramiento como viento de aire fresco, ¿vale? Que estás agobiado y tal, y te viene algo nuevo y te entretiene un tiempo. Claro. Las carencias afectivas. Bueno, eso también es chungo, ¿eh? Las carencias afectivas. Hay gente, claro, que en su casa, por ejemplo, es que mi madre me ignoraba de chica y da igual, y yo no sé qué, a mí nunca me han regalado una muñeca y yo soy una pobre criatura. Pero, mami, pero ¿tú de qué coño vas? O sea, ¿tú qué vas buscando? Es que luego resulta, claro, luego resulta que es que esa persona tenía unas carencias afectivas de la hostia y las va buscando en ti y te va y lo que quiere es convertirte en su padre o en su madre, pero realmente no te quiere. Ay, alma de cántaro, ay, si es que con el tiempo todo se sabe. Bueno, en definitiva, señores, que hay millones de personas en el mundo. Entonces, lo que recomendamos... Es que se termine este podcast una puta vez. No, aparte de eso, que se tiene que acabar. Por favor. ¿Sabes lo más cachondo? ¿Qué? Que Kike quiere acabar con Oscar porque la está esperando su novia. Esto demuestra... Una hora y media dando consejos, por tanto, no fíen de los amigos. No, esto no demuestra fíen de los amigos. Esto demuestra que todo lo que hemos dicho es una nube de sandeces. Está ahí. Bueno, pero realmente hay que terminar con dos cosas. Hay un tema que, si estáis agobiados, la cosa va chunga. Hay un virus mental que es que serás muy feliz cuando tengas pareja. No es por eso. Ahora no. En serio, no es porque mi novia me esté esperando, es porque llevamos una hora 24 minutos. Y dije una hora y media, tenemos 6 minutos. Y a mí esto es posible que nos esté pareciendo muy gracioso, pero la gente que está escuchando esto hace ya media hora que quiere irse a la cama. El que haya durado es que le mola. Y entonces, dormirse. Se trata de lo siguiente, Quique. Si alguien continúa escuchando esto, le damos un premio. Mandarnos un SMS. Le invitamos a cenar, que nos llame, que nos lo diga y le invitamos a cenar. Llamadnos. No tenéis el número, a ver si tenéis cojones de llamarnos sin saber el número. Entonces, hay una cosa también, que es el tema de que muchas veces dices, hostia, he perdido a mi novia, ¿qué va a ser de mí? ¿Por qué? Por ejemplo, el sexo era fantástico y al final, tío, siempre es la misma mierda. Por muchas guarrerías que hicieras, podrás encontrar la misma porquería o las mismas guarrerías que te molen, podrás hacerlas en otro lado. Pasa que a ti te parece que es irrepetible. Claro, entonces, claro. Entonces, unos virus mentales como que... Nada será como esto. Típica frase de es que lo que hacía conmigo seguramente no lo hará con nadie. A ver. Al revés, muchas veces. ¿Cómo que no? Bueno, ¿cómo que no? No vamos a hablar, pobre idiota. No hablas de esto, pero que, como tú, o sea, hay gente que le ha pasado de pillar un correo electrónico a su novia del nuevo amante, sí, y ha visto cosas que, o sea, de verdad darse cuenta que la novia ha hecho guarradas que no ha hecho contigo nunca. O sea, eso, claro, es demoledor. Como decía en Torrente 2, ¿no? Ese correo para ti es la mayor película de terror, ¿vale? Claro, o sea, por tanto, recomiendo nunca mirar el correo de la novia. Nunca miréis el correo. Pero para bien ni para mal, ¿eh? No lo miráis. Sí, no, de todas maneras, lo más triste es que lo acabas pillando. Entonces, si te lo miran a ti, lo acabas que pillando. Que ni el sexo, ni que no, ay, la he perdido, está disfrutando con otro lo que yo... Bueno, señores, cuando... Ah, otra cosa, perdón. No, está disfrutando con otro, un momento. Cuando pasen unos cuantos meses, el tío va a estar puteado que te caga como tú estabas al final. O sea, va a tener el mismo sufrimiento, incluso más, es verdad, porque es verdad. Le queda menos tiempo para rehacer su vida. Es verdad. ¿Vale? Que tú cuando pasen 2 años, ¿vale? Y tú vas hasta de puta madre y el tío ese súper puteado. Es verdad, miradlo, chavales, ya sabéis, miradlo por el lado positivo. Lo que está diciendo Frank es una verdad como un templo. Es una verdad como un templo. Lo que en tu momento te puede parecer una desgracia enorme porque te han dejado, ¿vale? Eso puede ser el mayor favor que te han hecho en tu puta vida. A mí me ha pasado eso. Claro, y podrás hacer nuevos viajes y vivir un montón de aventuras que flipas, tío. Ya sea de tipo sexual o de tipo aventurero, de verdad. De lo que sea, de lo que sea. Entonces, Quique, pues entonces lo que quiero deciros, amigos, es que ante una situación como esta hay que salir, hay que vivir, no hay que achantarse, hay que tener dignidad. Y que la vida te está esperando, amigo, la vida te está esperando. Hay mucha vida más allá de tu novia. Efectivamente. Y además lo vas a flipar y vas a vivir cosas impresionantes, hasta decir basta. Jamás renunciéis a vuestras aficiones, a vuestros amigos, especialmente a vuestros amigos y a vuestra familia. Y por supuesto, siempre recomiendo que hasta que tú no tengas la capacidad de estar solo, no agregues a otra persona a tu vida, porque no estará agregando o sumando a una vida plena a alguien, sino que estará sumando a tus carencias afectivas o tus miserias a otra persona. Efectivamente. Y entonces será la cosa chunga. Claro, claro. ¿Vale? Claro, claro. Y se manifestará mierda. Por tanto, amigos, haceros fuertes, solo. Y luego después, iros a comeros el mundo y conseguir la pareja que os dé la gana. El mundo está esperando. Dos cojones. Muy bien, tío. O sea, es que me dan ganas de aplaudirte. O sea, eso último que has dicho es de aplauso. O sea, hagamos un aplauso. O sea, bien, un abrazo, Kike. Un abrazo, Fran Parejo. Eres el más grande del universo, eres más grande que Barcelona. Muy bien, así que, chicos, desde aquí queremos despedir este podcast que ha sido, nos ha quedado un pelín más largo de lo que pensamos en un principio, pero bueno, creemos que ha merecido la pena, especialmente si hemos conseguido arrancar una sonrisa de vuestra cara, ¿eh? No como lo haría un dentista que arranca cosas de... pero si hemos conseguido arrancar una sonrisa, habrá merecido la pena, como siempre decimos. Así que, chicos, nos vamos a despedir deseando que lo hayáis pasado por lo menos la mitad de bien que nosotros lo hemos pasado grabándolo. Y nuestros mejores deseos. Ya sabéis, si os veis incapaces de remontar la situación, el podcast de Fran y Quique está aquí para ayudaros. Bueno, amigos, nos despedimos nuevamente, finalmente, con el... Excuse me. Con Pitbull de... Con Gibby Everything de Pitbull, ¿vale? Bueno, pero no le vamos a hacer publicidad gratuita. Si quieren que le hagamos publicidad, que su casa discográfica nos pague. Bueno, señores, que es un placer, que muchas gracias a todos los amigos, ¿vale? Que está teniendo mucha difusión. Saludos a todos, un abrazo enorme a todos. Un abrazo Unshining, un abrazo Virmeteo, un abrazo Ruboslav y todos los millones de amigos. Y todos los que lo escucháis pero no dejáis un comentario. Sois vagos, que sois unos vagos, coño, que no cuesta trabajo. Dejadnos un comentario. Gracias. Bueno, hay que hacer la vida para ser felices. Y tú y yo ahora nos vamos a tomar unas tapas abajo, Quique. Nos vamos de puta madre ahí a vivir la vida. Y nos invitamos. Ahí, a vuestra salud. Adiós, amiguete. Amigos, hasta Adiós. La próxima. Hasta muy pronto. Your girl, when I'm involved with this deep